los lunes de 20 a 22 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxers, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, muy buenas noches. Esto es Entrando a Voxers, como todos los lunes, haciéndoles el aguante hasta las 22 horas. Estoy acá con mi amigo de Camperón, ¿no? Y se ve que tiene frío. No se trajo el chalequito salvador como me lo puse yo, porque llega una edad que ya te agarra frío en la espalda, ¿viste? Entonces, la campera es mucho y no tener nada es como que te querés acostar. Y para que no me pase eso, agarré y me puse el chalequito, que en realidad es una campera que se le saca las mangas. Nada, es muy, muy práctica. Damas y caballeros, con ustedes, mi amigo, el señor Leo Piwi Ponce. Bueno, hoy yo, vino, yo dije, no tiene música. Hoy no, vino no, con, no un, tiene... con un humor raro, distinto, señor Damián Espadea. No sé qué le pasa. Debe ser el feriado. Sí, el feriado. Tuve un problema porque cuando salí dije, hace frío, me puse una campera, pero cuando llegué acá tenía calor, cuando me la saqué me agarró frío. Pasa y no que... tenía nada intermedio, que es lo que vos sí hiciste y lo hiciste muy bien. En tu casa tenías el aire a 72, sí, más o menos. A 30. Y ahí hacía calor. Para que estoy peleando con la tele. ¿Pero qué estás queriendo hacer? Quiero bajar un canal y no baja. Ahí, a ver. No, pero ¿qué? ¿Disney querés poner? Sí, Disney Channel. Bueno, pero no vino ahí Toto. ¿Estás? Pa acá. Pero no vino Toto, ¿estás vos solo? Hoy estoy solo, sí. Viene. No, digo por el canal Disney, digo, no. O sea, vos te gusta. Vos sos el típico que lleva a ponerle el pibe al cine. Che, vamos a ver el Rey León, vamos a ver el Toy Story. Lo llevo a mi nene, pero. ¿Sí? Quiero ver yo. A mi ahijada con Paula llevamos a ver, ahora no me acuerdo qué película, pero sí. Era, no sé, tenía 7 años y fuimos a ver. ¿Sabes que no me acuerdo qué peli? Pero era de. Yo ya tenía como 20 y pico. Y hoy fui a ver el Rey León yo. ¿Y qué onda el Rey León? Estuvo buena, ¿eh? No fui todavía. No, está buena. Dami buena. También la vio, Rey León. ¿Te gustó vos, Dami? Creo que no hablamos de eso, si te había gustado la sí, peli. Sí, había dicho sí. Que sí. No, lo vimos el día que iba, me parece. Está, después no hablamos. ¿Te gustó a vos? Más o menos. Más o sea, yo, a mí, como que, no sé, en un momento me quise poner a llorar, en otro me dormí 2 minutos. Ay, lo tenés. Fue como, era una montaña rusa de sensaciones, ¿no? Sí, no sé, ¿no? Sí, estoy a full con El Rey León en casa, porque Toto la está viendo y Juana también. Tenemos dos películas favoritas. Toy Story. Sí. Y El Rey León. ¿Y vos si tenés que elegir una? Toy Story, 1000 veces. Desde la 1 hasta la 4. Pumba. ¿Sabés que no sé? 6, 7 de la mañana. No, pero Pumba es del reloj. Estuvo bien. Estuvo bien, ¿no? Estuve rápido. Estuvo rápido. Voy a empezar el feriado. ¿Sabés que vi también la serie de Tevez? ¿Con quién fuiste al cine? ¿Con quién fuiste? Con mis sobrinos y sobrinas. Pero tus sobrinos ya tienen 20 y pico. No, son chicos. De verdad. ¿Alguien le cree? ¿Le crees a mí? No. Hay fotos que corroboran ese hecho. Bueno. La tengo en celu. No subí nada, pero las tengo en celu. ¿Qué cosa eso de tener que subir cosas para...? Yo estuve sin wifi dos días, y me perdí la vida de todo el mundo. No conozco más a nadie. Me venías contando, veníamos hablando de, por ejemplo, tu hermana se fue el fin de largo a la costa. Y me enteré hoy. Porque no sabía. Yo me enteré porque la vi en las redes sociales. Y vos me contaste a mí que yo no sabía. Claro. Así que... Bueno, es el mundo en el que vivimos hoy. Sí, ¿no? Estamos... Pará, Dami, te estaba contando, vos creo que la viste, ¿no? La serie, en el Apache. ¿Sí? Yo la voy a ver en la semana. ¿Qué te pareció? Si querés te la spoileo. No, ¿Muere TV? No muere TV. Ah, bueno. Así que... Nada, la podés ver. La podés ver tranquilo. Pero pará, Dami, ¿no te pasó que tenían como un efecto... El final, ¿viste el efecto que quisieron meter? Efecto mariposa. ¿No viste el final? ¿Por qué capítulo vas? ¿Por el quinto? No, que esperes. Ah, pero no, sí. Pero... A mí me fue como... Vi el final y dije... Es very difficult, ¿no? Es very difficult, sí. Un tema de edición nada más, ¿eh? Después cuando... Quizás el lunes, para el lunes ya la vas a tener vista. ¿Cuántos capítulos son? 8. ¿8? Uf, en la semana. Ah, los morfás enseguida. Sí, no, aparte está muy... Y los actores muy bien también. ¿Sí? Sí. Lo que noté que Tevez no era Tevez. Discúlpame. Que Tevez no era Tevez. Dami, pará, no te vayas, Dami. Pero ¿cómo que Tevez no era Tevez? Claro, ¿vos no pensabas es que él iba a actuar? Tevez de chico no es Tevez de chico. ¿Y quién es? ¿Qué sé yo? ¿Un pibe que pusieron ahí? ¿Un actor? Recalculando. ¿Que no era Tevez? ¿La vida de Tevez no era? Porque si no sería la vida del pibito que tiene el mismo apellido que Tevez. ¿Sabés que te di el pie porque dije va a tirar un chiste, pero no? Ay, lo tenés, Al. ¿Pero qué cree que Tevez se vuelva el tiempo atrás, que actúe, no? Que no puede, Tevez. ¿No tiene plata para hacerlo? Y en China se habrá juntado un par de billetes, ¿no? Toma, le pasé factura. Si Tevez está escuchando, sé quién morir. Tevez. Ahí tenés. ¿Cómo te ves? Uf. Ahí te ves. Ahí te ves, es bueno también. Bueno, Leo, pará, porque no estamos... Ah, es que se ríe todo. ¿Cómo pero... que no estamos? No estamos solos, quiero decir. Ah, ¿quién está? Y hoy somos una bocha. Ya, mira, me traje el chalequito y me está agarrando calor. Sí, yo ya me saqué todo. Cualquier momento. ¿Pelás torso? No llegamos de verano todavía, pero sí. Vamos a hacer una apuesta un día. Y si perdés, vas a hacer el programa en torso. ¿Qué te parece? ¿Sí? Todavía tengo la del. Vemos igual. La del pelo. La del pelo todavía. Pero esa no la vas a hacer. Sí. Vos me dijiste que sí, Dami. ¿Qué tiene que ver, Dami? Pero en ese momento. La vas a hacer en vivo, incluso. En vivo, sí, me iba a cortar el pelo. La barba ya no, eso sí que no. Tengo que ir al barbero. No, como digo. Pero digo, afeitarte cero, digamos, ¿no? No, ni eso sí, ni en pedo. Recortártela, sí. Pero así, sí, como, sí. Ponele, como tengo yo. Hasta ahí que llego. Son 3 centímetros, ponele. ¿Así la tenés vos? Epa. ¿A la barba? No, sí, sí. Sí. me gustó igual, estoy rápido. Ya probaste el chiquito. Ahora, el viernes tengo que hacer una función. Tengo que actuar de... ¿De duende? Pibe de 10 años y... me tengo que das hacer... bien, das al papel. Con la altura, con la sí. Altura. Claro. En el casting me dijeron vení de una. Pero me pagamos $200,000. Me tengo que afeitar, me quiero morir. Porque... ¿Posta? Ah, sí. Claro, es un pibe de 10 años. Con barba y bueno, sí, un poquito como... Yo a los 12 como... ya tenía barba, pero no así. Claro. Porque menos. Era como pelucita. No, barba, no bigote. Te estás tocando el bigote. Yo a los 12 tenía pelucita. Y bueno, yo era un adelantado. Con las hormonas, digamos, súper desarrolladas. Poquito. Bueno, te decía, Leo. ¿Qué me decías? Nos vamos a ir, estamos caminando sobre la línea. Estamos con unos invitados. Sí. Que vinieron a deleitarnos esta noche a cantar unas canciones. Me encanta cuando vienen a cantar. Viste, yo sabía que te iba a gustar esta gente. Sí, que a vos te gusta la musiquita, ¿viste? Sí, entonces... Sí. Estamos con los chicos de Sangre de León. Estamos con Matías y con Jonathan. ¿Sí? Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? ¿Para que Dami no te prendió el micrófono? ¿Sí? Está durmiendo la siesta, Dami. A ver ahí. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Muy buenas escucha. Noches. ¿Cómo buenas les va? Noches. ¿Bien? Muy bien, la verdad que sí. Más o menos, el frío como que aprieta un poco, pero viste a la gente como yo que le gusta el frío. ¿Nervioso o están nerviosos? No sé si nervioso, pero emocionado capaz. ¿Ya han estado en un estudio de radio alguna vez? De estar estuve, ahora entrevistando no. Ahora, yo por ahí sí es muy fuerte la imagen de tenerlo a Leo cerca, quizás, ¿no? Sí. Que es una imagen... me encantó porque las dos cámaras vinieron para acá y dije, me sentí teve, boludo. Me sentí teve, chabón. sacaba pecho, ¿no? Son los chicos de Sangre de León, ¿sí? ¿Hace cuánto tienen la banda, más o menos? Y bah, prácticamente yo soy el que la formó, ¿sí? La que la comenzó y ponele, por así decirlo, la banda Sangre de León tiene 2 años, más o menos. ¿Por qué 2 años? Porque le cambiamos el nombre. Antes tenía otro nombre. Como que la banda cambió un poquito la identidad. Entonces dije, vamos a cambiar el nombre ya que estamos, ¿viste? Porque si no, como que no va. Pero pará, hace 2 años se llama Sangre de León. Sí. ¿Y antes? Se llama Out This World. Significa afuera de este mundo. Claro, Sangre de León es más fácil, sobre todo para los que no tenemos buena pronunciación. Out This World. Esa. Ese. Así. Así, así. Creo que en la presentación te llamaban a vos cuando decían, tocan, bueno, esta noche toca... En vivo para todo el mundo, Hand is War. Claro, era como la voz. Viste, las bandas de cumbia tienen su, por ejemplo, su... Siempre soñé ser el que estaba al lado del que cantaba. Dale, guacho, a ver, agítenla, dale. ¿Quién es de Boca? ¿Quién es de River? Era genial, siempre pasaba, viste. Yo miraba Pasión de Sábado todos los días. Los sábados. Bien, viste. No, me gusta porque está activo. Bueno, prepararon 2 canciones hoy. Sí, ¿verdad? Sí, pero como que estamos más para tirar solamente una porque tenemos miedo de que tal vez la segunda salga medio a pelo, ¿viste? No pasa nada. Él es justo es el bajista, ¿viste? Entonces como que... Me chifaron la guitarra. Vino a improvisar también con... Che, pero ¿es tan jodido siendo bajista tocar la guitarra? Yo no tengo 0 instrumento, por eso pregunto. No, pero ya un año que no toco la guitarra. Claro, perdés la sensibilidad, sensibilidad y la agilidad, más o menos. Yo no quiero decir nada. El otro día vino... Me olvidé el nombre de vuelta. Siempre me olvido el nombre de la gente. Sí, Pablito vino la anterior. Pablito de la anterior. Y después, Lea. Vino Lea y tocó con 6 cuerdas. No, cinco cuerdas. Le faltaba una cuerda. Se le rompió la cuerda y tocó con 5. Chabón ahí se la bancó. Así que... Disculpa, ¿le estás metiendo presión al invitado? Claramente. No sé si se sintió tocado, ¿no? No sé. Igual, de última, si no hay una canción, otra más de la banda bien preparada, hacemos una que sepamos todos. Sí, la ¿no? cantamos entre todos, ¿verdad? Ah, bueno, sí, está mejor entonces. Claro, sí, para pasar el rato, para llevar el lunes frío este, porque hoy hizo mucho frío también. Yo pensé que otra vez ya... Me ilusioné con el calorcito, digamos. Porque el viernes hizo 20 grados. El viernes 20 el viernes, grados. Estaba re lindo. El sábado se llovió la vida. Sí. Yo... Y el domingo hizo frío. Y hoy de vuelta frío. ¿Y, bueno, ¿y no? mañana? Mañana el clima en Buenos Aires. Frío toda la noche, todo el día. Claro, porque estamos en invierno. Fue como muy fácil tu... Sí. Predicción. Tu deducción, digamos. No, predicción fue. Predicción. No fue deducción. En este momento hacen 7 grados según mi computadora, ¿no? Hoy en la mañana cuando me levanté hacía 2 grados, 3 grados. Oh, mañana. Sí, bueno. Mañana también me hace frío. 5 la mínima, 11 la máxima. Frío. Oh, chico, como odio el frío, yo no veo la hora. A mí me encanta el frío. ¿Cuándo viene el calorcito, señor clima? En esta semana no, por lo que estoy viendo. Esta semana seguimos igual. Quizás la semana que viene. Si me das 2 segundos más que cargue la página, te digo, de acá a 14 días. Pero ya te digo que la semana que viene no, y el jueves va a llover. El jueves llueve. ¿Había planes para el jueves? Sí, vamos a ir al cine. Con tus hijos. Familia. A ver, ¿El Rey León? Seguramente. ¿Porque tus hijos te piden o porque vos tenés ganas de ir? Porque Pau te pide. Porque vos sabés que hoy le conté, che, sabés que fui a ver, Pau es la mujer de Leo, y le dije... No es mi mujer, es la persona con la que decidí... Formar una familia y dedicarle y tu amor plenamente hasta el resto de la eternidad, amén. Exactamente. ¿Tu pareja? Ah. Claro. Y le conté, che, Pau, sabés que fui a ver El Rey León. ¿En serio? Me dice, ¿está buena? ¿Está como para ir? Dije, tiene unas ganas de ir a esta chabona, sí. Pobre Leo, no la saca ni a la esquina. Suele pasar. Che, igual es increíble empezar a ver las películas viejas. El Rey León está en la que estamos viendo ahora en casa, está vieja. O sea, cassette. La película... en CD, pero la película vieja. Pero en cassette está también. Yo la miraba en cassette. No, sí, pero a lo que voy es la diferencia con quién... Lo que miramos nosotros. Era totalmente... A lo que hay ahora era un asco. Era un asco. Porque ahora los bichos se mueven solo los prácticamente, bichos. ¿Viste? Antes se veían los... Era una locura. Yo lo fui a ver en 3D hoy. ¿Qué, te mordió el león? Me mojaba la lluvia cuando llueve, en un momento que llueve. ¿Ese no es 4D? No, ese es 4D. Ah, ¿posta? ¿Hay 4D? Sí. Chabón, ya te están yendo. Yo no vi ni 2D todavía. En 4D el asiento se te mueve, tenés como unos parlantitos en el oído. Si llueve, te cae como un rocío. Si hay viento, ahora, hago una pregunta, ¿no? Te soplan la nuca. Vos que vas al cine con las chicas que vas conociendo en el boliche, no, y todo con, eso. Con mi sobrino. No, cuando no vas con tu sobrino. ¿Se sigue chapando en el cine? Porque sí. Ahora que veo 4D que te ponen esto, se y ahí esto, se complica, capaz. Se te complica, ¿no? Todo, ya no es para ir a chapar al cine. Y capaz que no, ¿viste? Porque si vas a pagar tanta plata para ir a chapar nomás, pero te queda en la puerta, es más fácil. Claro, o vas a. ¿Qué fue? Un globo, era el globo que estaba. Es medio complicado, si no. ¿No? Digo. Yo, sí, no. Porque usás un poco eso, cuando sos pibe, usás un poco eso como para escapar. Usábamos. Para escaparnos un poquito, ¿no? Pero es medio raro, o sea, tenés que ir ya predispuesto a no ver la película. Y por digamos, eso, ¿no? ibas a ver, no sé, una película, Arma Mortal 70, que vos sabías que no te iba a gustar. Pero, dale que te dale. Pero en 4D sí es como, si pagás 4D no vas claro, a no chapar. Claro, no tenés que ir a chapar. Es un, no sé cuánto está igual ahora el 4D, pero... Creo que está como 400. Puede ser, 400, sí, puede 100. Ser. Puede 4, ser. La entrada para 4D. Sí. Salada. Por eso, o sea, andá en de última en la cuarta, quinta cita, que ya está como todo más calmado, ¿viste? Claro. Como... Y voy a una 2D. O a una simple, no sé cómo. Y a 3D también, puedes ir. Y... Pero 3D también no es con... Con lentes. ¿No? Ah, los lentes. Pero los lentes y, pero no te nada. Chocás y... Y no, no vale tampoco. No va, no va. ¿Pero qué pegas? ¿Cabezazo vos cuando chapás? ¿Qué sí. Haces? Y pero... Cada uno chapa como quiera. Claro. Bueno, está bien. No, bueno... No quería meterme mucho en tu vida privada, pero... Pasa nada. Se me vino esa imagen en la cabeza. Tipo yendo a buscar un corner, ¿viste? Queriendo... de queriendo chapar y que choquen los lentes y... Contame, Juan, ya que estamos, ¿cuál fue la consigna o cuál es la consigna de hoy? La consigna del día tiene que ver con el día de ayer, justamente, que fue el día del niño, el día de la niñez. Feliz día a todos los niños. ¿Te regalaron algo? Hace... 15 años, eso te voy a decir. ¿A qué edad te dejan de regalar? A mí ya este año no me regalaron nada. Yo zafaba porque tengo una hermana mucho más chica. O sea, mucho. Son 7 años. Y cuando le traían a ella, no tenían que traer a todos. Claro. Así que hasta los... Y casi 20, ponele algo. ¿20 tuyos? 20 míos, sí. Me traían algo. Ya hace 8 años, ponele. Fua, pero re groso, entonces. Sí, re bien. Y sí. Es más, por eso digo, yo zafaba porque tenía esa situación. Después alguno... ¿Pero para qué tipo de regalos? Porque a mí los últimos regalos eran media calzón. Media calzón, ya era media calzón. Yo tuve la suerte que me daban plata siempre. Entonces me compraba lo que quería. Claro, esto. ¿Iba acorde con el precio del dólar? O porque eso es importante también, ¿no? Sí, no sé, si eran dólares era mejor, pero bueno. Igual hasta los 15 me dieron, ¿viste? Después ya no. Encima cuando tenés muchos primos, muchos familiares... Y ahí perdiste. O sea, sí, porque pues... ganan lugar los más chicos. Las navidades con bebés, creo que es lo peor que puede existir, porque no recibís nada. Encima yo cumplo el 24 de diciembre. Ajá. No recibís nada. Bueno, yo cumplo el 31. ¿Vos el 31? Sí. Bueno, pero ahí no hay regalo. De última no te saluda nadie, pero no hay regalo. Mi regalo es que nadie se acuerda de mí. Exactamente. Y a lo que voy digo, cuando estás con un bebé o algo, los regalitos son de 8 para abajo. De 8 para abajo, o de 10 ponele para abajo. 10, sí. Y encima, entre más chico es el nene, más grande es el regalo, ¿viste? Y más cantidad también, es verdad. Es verdad. Es verdad. ¿Cuál fue el peor regalo que le dieron? ¿Mío? Sí. Y es una historia de pobre, la que voy a decir, prácticamente. Vivimos en Argentina, ¿vale? Que no fue el peor regalo, sino fue muy, muy bueno. En ese momento me han regalado 2 pesos. Reyes Magos, los Reyes Magos me regalaron 2 pesos. Yo recuerdo que en un momento el mínimo en remis estaba 2 pesos, o sea, un viaje tenías. Por eso te estoy diciendo, era un montón. Y a las horas pocas vino mi mamá diciéndome: Leo, ¿me prestás los 2 pesos que tengo que ir a comprar comida? Digamos que ese día tuve que donar. Ese día le diste de comer a la familia. Tuve que donar y mi primo Emiliano, que también le habían dado 2 pesos, también tuvo que donar su, o sea, con 4 pesos comíamos. Me das tu regalo, decimos. Sí. Me das lo que te regalé. Llevo, o sea, la comida a casa de los 10, 12, no sé cuánto tenía. Quedó bien, pero después te lo sacó, digamos. Los Reyes Magos quedaron bien. La que quedó mal fue mi mamá. Ah, claro. Claro. Es verdad. No, no voy a escuchar el detalle, lo habré llamado. Disculpame, Dami, veo que estás haciendo cara de qué hambre tiene tu chabón, pero fue sin querer. Bueno, la consigna del día tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Cómo salían pasar el día del niño? O sea, considero que tenemos una variedad de edad interesante de oyentes como para que nos cuenten, ¿no? ¿Qué regalos le daban? ¿Hasta qué edad? ¿Qué hacían? ¿Qué, a dónde salían? ¿Si no salían o venían todos a su casa a comer asado? Yo recuerdo muchos días de niños que era que venga toda la familia y comíamos asado, o nos juntábamos en el lugar de alguna casa de un tío y comíamos asado, así que tengo el recuerdo siempre ese de que sean familia, mucho, cantidad. De una. ¿Ustedes, chicos, cómo pasan el niño o cómo salían pasar? Porque quizás ayer tuvieron resaca y no vivieron, porque puede ser. Claro, los que no tienen hijos ya... Claro, es que puede ser, aparte de esta edad. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 25 y soy padre de familia también. Ah, entonces de resaca... Ya te entiendo. Capaz que sí. Sí, no, puede ser. No importa. No, una cosa no quita la otra. Claro. No, a mí me resaca a patada mi señora si hago eso, pero... es el problema, pero no, los días de niños... Comúnmente los teníamos pasar de determinada manera. Comúnmente casi toda mi familia iba a la iglesia. Y cuando éramos chicos allá en la iglesia daban regalos siempre. Entonces sí, siempre te ibas con algo. Llegabas a tu casa, también te regalaban algo. Y el punto de encuentro era la casa de mis abuelos. Toda la familia ahí éramos como 15, 20, a veces capaz 25. Todos comiendo asado. Todos los domingos asado, siempre. Sí, bien familiar. Antes que venga Macri, todos los domingos. Qué hermoso. A mí me encantan las almuerzos o cenas familiares, que somos un montón. Sí. No, a mí me encanta. Se está perdiendo eso igual. Sí. Porque éramos un montón en mi familia. Bueno, ¿quién me preguntó? No, nada que ver. Pero... No, Juan, pero nos interesa. Bueno, después te cuento por WhatsApp, si querés. Anda. Pero antes éramos como 40 y ahora somos 15, 20... Y mis sobrinos que ni bola porque están con el celular o con la tablet, yo qué sé. Sí, pasa de a poco cuando se van estirando las edades de los más grandes, los más chicos, como que va cambiando. Ya nosotros solíamos ser 20 y pico y ahora somos mis hermanas, mis viejos, mis hijos, mi esposa y los claro, novio de mi hermana o el que esté acompañando en el momento. Y para contar, somos lo que somos. Igual somos como 15, así que sí, somos un montón. Pero... como que ya no viene toda la familia, sino que la familia se amplió para el lado de los hijos ya. Es como que antes igual era como, che, vamos a la casa del abuelo y vamos. Y ahora es como que, bueno, yo me pasa que mi sobrino es como que tengo uno de 14 y es como que el chabón ya decide. No, no tengo ganas de ir este domingo a la casa del abuelo. Bueno, también no vayas. Y yo no lo hacía ni a palo. Claro, estaba buenísimo ir a la casa de tu abuelo, pues te juntabas con tus primos, con tus tíos, todo, y hacías un quilombo. Se quedaba, ahora se ve quedar jugando al Fortnite ahí. Qué sé yo, ¿no? Charlando. ¿Cómo inventábamos? Yo inventaba cada juego con mis primos, con mis hermanas, todo. Bueno, hemos contado acá los inventos que hacíamos. Los juegos pobres, según vos. Juegos de pobres. Nosotros con mis primos era, porque yo solamente tenía un primo varón de mi edad. Y era loco, era salir y agarrar ramas y hacer espadas, hacer arco. Cowboy ahí jugando. Sí, con tanza. Y hacíamos flecha, me acuerdo que una vez estábamos peleando, éramos mi primo y yo contra cuatro del barrio, ¿viste? Jodiendo, peleando. Y yo me armé un arco y una flecha. Sí, agarré y le estaban pegando a mi primo contra la pared. Y entonces yo me puse, creo que estaba. Qué sanos los chicos. Estamos como a 5 metros estaba y agarro y parece que lo hice bien porque tensaba muy bien. Lo apunto así al flaquito que le estaba pegando en primo para pegarle. Ahí está la piña. Cuando suelto la flecha, voló y el chabón se corrió. Bien, así que cumplió su función. Sí, pero le dio a mi primo en el ojo. No. Igual doblemente cumplió su función. Suele claro, pasar. Era para defender, pero... No, pues no perdió la vista tu primo. Por suerte no. No, listo, ya está. No, son cosas que pasan. No sirvió la flecha, así que la hice mal. Esa fue la... ¿La flechita? La flecha. Antes, ¿sabes qué? Antes hacíamos en el barrio el... No sé cómo si se llamara así o le decían así. El soplamoco, ¿puede ser? Ah, con la... Que era con el pico de la botella, un globo. Y sacamos las bolitas de los árboles. ¿Paraíso era? No. De los paraísos. De paraíso. Sí. Nos dábamos con eso terrible. Ah, oh, te picaban. ¿Sí? Sí, sí, sí. Te quedaba marcadito, aparte todo el brazo... Nos pegamos en el brazo, obviamente, para que no sea tan violento. Claro. Decíamos del cuello para del cuello para abajo. Y que no se escape una para arriba porque era para quilombo. Se terminaban agarrando las trompadas, olvídate. Allá el amigo, ¿cómo suele pasar el día de niño? Bueno, antes nos juntábamos con la familia. Yo me acuerdo, creo que el día de un niño nos quedamos toda la noche con mis primos. Así de nada me fui al fondo de mi casa y no sé cómo pasó, prendí fuego. No. Sí, porque hicimos un tipo una fogata. Y dije, vaya, hace una fogata chiquita. Y de la nada se me hizo una fogata re grande. Y veo que llegó mi tía y, ¿qué hacen acá? Y fue un balde de agua. Y... ¿A todo esto cuántos años tenías? Creo que tenía 10, 9. Ah, bueno. Y hace 10 años. Inimputable. Sí, claro, sí. Sí, pero bueno. Y ahí ya después mucho se perdió las juntadas esas. Sí, tal cual. Coincido, ¿algún regalo que se acuerden, que les haya gustado mucho o que no... Que digan, ¿para qué me regalaron esto? Es una cagada. Nah. ¿Un mal regalo? La verdad que no sé, porque no sé cuántas cosas me habrán dado, porque siempre, como decía, era plata, así que el regalo lo elegía yo. ¿Y qué prefieren, plata o regalo? En tu caso, preferís plata. No sé, es como que es raro, porque la plata te da la opción de hacer lo que vos quieras, pero como que el regalo es algo muy especial de parte de la persona a vos. Claro, es como que se dedica el tiempo a pensar qué le puedo regalar. Le gustará, o sea, o no, el detalle de traerte algo especial que ella pensó para vos o él. Claro, sí, tal cual, sí, tal eso. Cual. Yo creo que yo ahora prefiero regalo. O sea, que dediquen tiempo a pensar qué me pueden regalar y me lo den. Antes prefería plata. Porque andaba metido en una heavy. Bueno. Cualquiera. No, pero antes sí, porque quería plata y hacía lo que yo quería, pero ahora prefiero regalo. Yo ya expuse el porqué, no lo voy a volver a decir. No hago regalos a nadie. A nadie, no me gusta hacer regalos. Hola amigos, yo soy Mickey Mouse. Tampoco siento la necesidad del regalo. No. Así que no. Si me quieren dar plata, o sea, no. Acepto. Es lo mismo para vos que te den plata o algo físico. Hola Mickey. Sí, por ahora sí. Bueno, ¿qué pero no es porque quiero la plata, o sea, me gusta ver la bueno, plata. Bueno, dame y guardá lo que le compramos. Guardá, no, dejá. Porque tenían algo. Ah, no, me van a hacer emocionar. No, ya está. Guardá lo que le compramos, porque al pedo. Después te damos la plata, entonces. Pasa que yo creo que es un poco también a lo que fue mi experiencia con los regalos. Yo, al cumplir en esa fecha, era... Nada, me regalaban cosas, no digo que no. Pero... O sea, a los 12 años vos pero que cumplís la gente, años que y, la gente y esperás haya sido, 20 regalos, no 3. Que la gente haya sido basura con vos no quiere decir que vos seas basura con el resto de... Yo intento cambiarlo, pero no puedo. Está bien. No, ¿qué te puedo llegar a decir? Nada. Absolutamente. Es más, todavía sigo esperando perfumes que dijiste que me ibas a regalar porque no usás. Ah, lo tengo ahí en casa, tirado. ¿Lo viste tirado? Después traes. ¿Lo usás como desodorante? Era el de Antonio Banderas. Ah, ¿sabes qué? Hace poco me regalaron el perfume de... Yo no sabía ni que tenía perfume este muchacho. ¿Y qué? De perfume de Sebastián Estebanés. Es rico, es riquísimo. Posta que sí. El tema es que no sé qué me quisieron decir con eso. Porque sos mal acto. Claro, yo hago teatro, ¿entendés? Entonces no sé si me quisieron decir que soy malísimo o fue como un empujón. Lo importante es quién te lo regaló. ¿Podés decirlo? Sí. Decime quién es, le voy a romper una patada en la piña. Sí, un amigo que me hice de la facultad. Capaz que te quería así que olés mal, capaz. También, puede ser. El que lo conoce, bueno, sabe. Puede ser. Sabe que sí. Y puede ser, quizás me estresa mucho el tema de los parciales y eso, y largo baranda chivo, y el chabón me regala un perfume como para evitar esas situaciones, ¿no? Que te regale un desodorante, parece. No le pregunté... Pero bueno, me regaló un perfume de Sebastián Estebanés. No sé cómo tomarlo, chicos, pero bueno. Pasó, no hay que tomarlo, hay que ponérselo. Ah, con razón, el otro día me sentía mal. Así no se usaba. Bueno, con esto tiene que ver un poco la consigna del día de la fecha. ¿Qué regalos recibían? ¿Cuál fue el mejor, el peor? ¿Cómo solían pasar este tipo de días? ¿Y en familia? ¿Si hacían rancho aparte y no le pasaban cabida a nadie? Y se cortaban solos, qué sé yo. Acá el amigo contó que iban a la iglesia, que iban a la casa del abuelo, que era fija la casa del abuelo. Nos pueden mandar un audio al 11 64 00 70 47 11-6400-7047 o nos pueden llamar por teléfono, Leo. Al 4200-6511, pero nos tienen que llamar y contar y hablarnos y decirnos y mandarnos y seguir diciéndonos y seguir hablando y seguir diciéndonos y seguir hablando y seguir diciéndonos. Y seguir hablando y seguir diciéndonos como acá esta personita. A ver. Hola. Se le acaba de tildar la compu a Dami. No sale nada. No sale el audio. Pinchó. Han mandado un audio. Hola Radio Vox, chicos, señor operador. Paula desde Chile dando presente y escuchando el programa como cada lunes. Vamos, Pau. Sobre la consigna, mi abuelita me regalaba muñecas. Y mi papá me sacaba al parque. Debo ser honesta, no me gustaban las muñecas. Y con mis hijos siempre los celebré. Pero ahora como ya están más grandes, salimos a comer o vamos al cine. Eso, besos, bye. Y la muñeca era típica. Esa muñequita de que venía con la casita, el peine para que la peines, ¿no? No. A mí me regalaron mucho juguetes de Dragon Ball. Ah, pero era, está bueno entonces. Claro, bien. Buenos regalos. Hacía que se maten a piña, ¿viste? Hacía. ¿Hacías el ruidito? Más vale. Si no, no es juego eso. Sí, más vale que no. ¿Y cuando se transformaban? Sí. En Super Saiyajin. Oh, qué bueno. Gritaba y todo. También. Te juro. Había un momento. Oye, Kakaroto. Había un momento que en Dragon Ball se mataban a piñas, pero se daban de rápido, ¿viste? Era como. Y bueno, yo agarraba los muñecos y hacía una cosa. Sí, sí. Tipo una. Sí. Y playaba. Cuando se agarran los perros. Piensen en cuando se agarran. Claro. Cuando se agarran los perros. Bueno, así, hacía que se den así rápido. Eso estaba re bueno. No. Así peleaban Goku y Freezer. Ya. Bueno, uno fue creciendo y cambiaba de juguete, ¿no? ¿No les pasaba que a veces le regalaban ropa y no lo querían ni agarrar? ¿La ropa? Sí. A mí yo tenía mucho miedo con respecto a la ropa, de que ponele, sabía que era una prenda de vestir cuando me regalaban y me decían, abrila a ver si te gusta. Y yo tenía un miedo de que no me... O sea, ¿qué cara pongo en esa situación, entendés? Creo que la zafé bastante. Yo creo que me pasa más ahora de grande, que no sé, capaz te dan un regalo y vos decís, viste, cuando te rascás la cabeza como decís, esto me está dando, y por eso todo por adentro y por afuera. Sí, sí. Buenísimo. Lo que lo necesitaba. Claro. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo te diste cuenta que yo estaba pensando justo mientras se me cae la baba que iba a traer, que iba a necesitar eso? Una espumadera, ¿viste? Para sacar los fideos. ¿Qué? No sé, ¿viste? Esos regalos. Ojo, a mí me emocionaría una espumadera. Yo en mi casa como que cocino mucho. ¿Sí? ¿Te gusta cocinar? Y podríamos decir que sí, pero a veces no te dan ganas, ¿viste? Pero y no, más vale. No, ¿sabes qué? No veo que hayas traído nada para comer. Pero bueno, ¿qué crees que...? No es la hora de la comida, estamos, mirá, son las 7, 8. Pero terminamos a las 10, sí. Ah, pero tenía que cocinar a las 8 para comer a las 10, entonces. ¿No tienen cocina acá? Entonces, no. Pasamos, güey. Hay un dispenser con agua, si querés, y en su momento había café. Un saquito y... Ahora no sé si hay café. ¿No, Dami? ¿No? ¿Hoy no? A ver el audio. ¡Hasta el ciclo! ¡Al ciclo! Sin fin. Hakuna Matata. Una forma de ser. ¡Hola, Juan! ¡Hola, Leo! ¡Leo Kiwi! ¿Qué están haciendo? Les mando este mensaje porque yo soy el Rey León. ¡Wow! Ese es el rodeo del León. Hoy estoy viendo a la casa de unos amigos míos que viven acá en Temperley. Ya estoy llegando. Ahora yo sé que hace mucho frío. ¿Sabes lo que estuve pensando? Que capaz yo puedo trabajar con ustedes, pero desde la calle, como haciendo las entrevistas y eso. Bueno, chao. Un beso, cuídense. Un abrazo grande para Jimmy, que nos escucha. Y no es mala. Es como sacarlo con pasa que un notero. Pero es pibito para sacarlo a la calle con aparte, frío, con lluvia. Y hasta ahora por Temperley, ¿viste? No, debe ser medio heavy. Por cualquier lado. Bueno, sí, es verdad, cualquier lado. Bueno, muchas gracias a Jimmy por el audio. A Pau desde Chile también, que nos da el presente todos los lunes, como dice ella. Se ve que estaba adentro hoy. Porque hubo un lunes que se olvidó la llave de la casa, creo, y nos mandó un audio de afuera. De afuera, caminando y... Bueno, no es buena la de Jimmy. Habría que ver cómo arreglamos el tema del pago con Jimmy, ¿no? Es que no va a haber pago. ¿Cómo que no? ¿Pobre pibe? No. ¿Un panchito por lo menos? Bueno, puede ser. ¿Un panchito por lunes? ¿Un día se lo pagas vos? ¿Un día lo pago yo? Dale, es buena. ¿Otro día Dami? ¿No? Dami dice que no se copó. Que no quiere largar un peso, Dami. Está bien. Chicos, ¿tienen el temita preparado para ese momento? Sí. ¿Quieren cantarlo? ¿Quieren contarnos cómo se llama el tema? ¿Quién lo oye? ¿Son canciones que hacen ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuál de las dos hacemos? Dependiendo La que vos quieras, no sé. La que se tenga más confianza. ¿La rápida o la lenta? Y hacemos la rápida, si querés. Sí, la rápida. La rápida se llama Nuestra Salida de Este Mundo. Bien, dale. ¿Y cómo surgió? O sea, ¿la letra? Sí, prácticamente casi todas las escribí yo. Y a ver, ¿cómo te podría decir que surgió? Creo que la hice en el 2013, 2014, la hice por ahí. Y nada, creo que era muy pibe en ese tiempo. No sé cómo surgió, estoy sincero, no sé. Pintó, ¿viste? Puse lo que me vino en la cabeza y salió. Pintó. Ahí sentado a la vera con un tintillo ahí. Claro, creo que está. Oje papel ahí. ¿Sabes qué? Creo que cuando la hice pensaba en prácticamente en cómo es el mundo, que sinceramente es una vida bastante difícil para todos, ¿viste? Más allá de que la pases bien o mal, es difícil avanzar en la vida y las cosas que pasan mucho. Y bueno, y como la canción habla, es que hay una salida del mundo este tan jodido que está. Y prácticamente creo que salió de eso. Y le cambié, todavía no la escuchamos, pero lo dijiste que hace... En el 2014. Hace 4-5 años que la escribiste. Sí. ¿Y pensás en que lo que pensabas es en ese momento o le cambiarías algo a la letra hoy o seguiría igual? No, creo que la dejaría igual. De hecho, en ese momento tal vez no era, obviamente no soy la persona que soy yo ahora. Pero como que en el 2015 mi cabeza dio vuelta así, ¿viste? Y ahí es como que mi pensamiento, además de ser un poco más, ¿cómo se podría decir? Más serio, un poco más firme, era casi el mismo, pero con una mirada distinta, ¿viste? Así que prácticamente no cambiaría nada. Lo único que sí, la canción la cambié un poquito más, la hice más rápida, porque el estilo que hacemos nosotros es hardcore. Ajá. O sea, es pesado prácticamente. Pesado, y sí. Es como que, bueno, así escucharlo en acústico creo que es uno de los pocos temas. Por eso te dije que solamente teníamos pocos temas hecho, sí. Porque de todos los temas que tenemos, solamente dos los podemos hacer acústico, los demás son muy podridos para hacerlo. ¿Tienen alguna cuenta en YouTube o en Spotify, algo para que la gente los pueda escuchar? ¿O de dónde sacar material? Prácticamente no tenemos material hecho en estudio. Casi todo lo que tenemos son todo en vivo, pero por el hecho de lo que es la plata, ¿viste? Recién ahora sí, como obvio. Que estamos viendo un poco más para todo lo que es grabación. Tenemos algo grabado, pero no sabemos cuándo lo vamos a subir porque hay que masterizarlo y un par de cosas más. Pero por eso, el tema de lo complicado en lo que es la música es la plata, porque si vos querés grabar, necesitas plata, o tenés que tener algún amigo, o vos tener un lugar para grabar así medio caserito. Claro. Y viste. Bueno, supongo que han estado averiguando algún estudio, el precio de algún estudio. Y sí, mira. ¿Están salados? Y mira, más o menos para una sola canción, te estamos hablando. Sí. De 2 a 5,000 pesos. Más o menos dependiendo qué es lo que vos querés y qué estudio sea también. Claro, sí, obvio. ¿Y qué abarca esos 2.000 o 5.000 pesos? Y abarca lo que sería grabación y masterización. ¿No lo suben a ningún lado? No, ¿te lo dan en un CD o en pendrive, no sé, sí, y listo? Te lo dan y manejate vos. Ahora, si vos querés... Después capaz que hay algunos estudios que capaz sí te lo hacen, ¿viste? Te hacen publicidad y demás cosas así, pero es dependiendo también del estudio. Entre mejor sea el estudio, menos más, cosas te da. Claro, y más caro es. Exactamente, así. Pero obviamente vas a escuchar, yo qué sé, podés comparar mucho entre un estudio normal, así que te hace las cosas lindas y demás. Después tenés el otro que ya, olvídate que el nivel profesional es wow, bastante grande, pero obviamente siempre uno cobra el conocimiento y el trabajo. Exactamente. Pero por eso. Si no, nosotros tenemos en YouTube, tenemos en la página que es SDL o Sangre de León. Y bueno, tenemos todo prácticamente videos en vivo. Los que les gusta lo que es el hardcore o el metal, porque hacemos metalcore y hardcore, que prácticamente es una evolución del punk, viste, mezclado con metal, así es el estilo. Y nada, pero es para lo que les gusta nomás, porque es un, claro. Es un estilo muy claro. ¿Y de dónde viene la o sea lo que hacen? ¿A quién escuchaban para decir hoy, bueno, tocamos esto. Y yo comúnmente, o sea, como yo era lo que hacía las canciones y también las componía, porque yo hacía las letras y la música, lo hacía yo escuchando bandas, por ejemplo, a ver, no sé si conocerán, pero son bandas de Virtud, es una, otra se llama For Today, Sleeping Giant, también escuchaba mucho antes Bring Me the Horizon, que era una banda que ahora, hoy en día, hace como música pop. Se pasó un poquito. A lo que daba guita. Sí, olvídate, lo que da plata. ¿Qué pensás de eso? Es como. ¿Tenés como un enojo con la banda, por así decirlo? ¿O decís qué caretas se fueron a la guita? Y como que primero te pasa, ¿viste? Decirte a un poco de bronca, de decir, loco, ¿por qué se van si están haciendo lo bueno? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está viviendo de eso. Exacto. Claro. No podés decir que no. Es o te movés o me quedo con hambre. Está pasando un poco con el reggaetón hoy en día, ¿no? Sí. O la música que se escucha. El trap. O el trap ahora, que capaz que. Escuchás los que hacían pop, no sé, Shakira, escuchabas a toda esa gente que ahora hace tipo reggaetón y bueno, la guita, vamos a ver. Sí, o sea, despacito fue. Sí, o sea, te imaginas se Luis Fonsi que hacía balada toda la vida y de golpe, pum, haciendo esto. ¿No? Igual no escuché Despacito, viste que salieron millones de versiones de Despacito, no la escuché en hardcore. No sé si está. Me muero. ¿Está? La tienen que hacer, loco. De todo ahí. Ahí se va ahí. Algo de Despacito te va a nadar, ¿o no? Capaz. Si sale, capaz. Pero no creo. Despacito. ¿Todo en inglés? ¿Cantan o no, castellano? No, en castellano todo. ¿Y de bandas de acá de Argentina o? O sea, sí, bandas de acá Argentina, yo escuchaba muchas que llamaban Denny, otras llamaban Meliam. Otra llamada Valor Interior en su tiempo que también hacía algo parecido. Pasa que es como que el mambo del hardcore tiene muchos ramas, ¿viste? Y como que uno hace algo distinto, pero esas son las bandas, sí. Hoy en día, por ejemplo, es muy demasiado under ya. Hasta hace entre el 2011 y 2014, más o menos, como que se movió un poco acá en la movida en Buenos Aires y en Argentina, ¿viste? Como que era un poquito más conocido. De hecho, no sé si se dieron cuenta, en ese tiempo la gente empezó a cambiar mucho la vestimenta porque sí. Ese era lo que era del palo. Y ahora volvió a cambiar la vestimenta y la música porque ahora está yendo el trap. Pero prácticamente como que se fusionó un poco porque ahora están haciendo también trapcore y es casi lo mismo, pero como que el hardcore siempre se identificó mucho porque la música es gritando. Claro. Pero así. ¿Cómo te debe quedar la garganta, no? Después sí, me imagino. Pero yo grito un gol en la cancha y ya me quiero morir. ¿Cuándo gritas? Cuando grito. Por suerte estoy gritando bastante. Bien. Igual quedan afuera de la copa. Pero lo que ahora con el tema trap, ¿se identifican ustedes o no? Nada. O sea, el Duki y todo eso, no, nada. No, igual más o menos. A mí como que me gusta el trap, ¿viste? Pero es como que yo te puedo escuchar todo. Soy el tipo de músico que le gusta toda la música, ¿viste? Porque aprecia la música en general. Claro. Pero como que siempre vuelvo al mismo lado. Siempre vuelvo al hardcore. Porque es como que no puedo escuchar otra cosa. Escucho un ratito rap o trap. O a veces, viste que te pinta ganas de escuchar cumbia. Sí, sí, sí, algo así. Y después no, lo escucho dos, tres temas. Y ya tengo que volver a traer al hardcore porque no puedo. Claro, necesitas grito, quilombo. Sí, necesito quilombo. Bandana no, ¿no? Nosotros somos fieles oyentes de Bandana, por eso. No sé, capaz por eso te lo escucho. Pero como dije, uno o dos temas. Claro, y después ya está. Tengo que volver. A vos, Dami, te gusta Bandana. Me encanta la música, que le gusta la música. Ah. sí, Bandana es una de nuestras bandas preferidas. Sí, pues la nombramos siempre y además, bueno. Bueno, vamos a dejar a los chicos que canten entonces la canción que prepararon para hoy. Y ahora me voy a acercar a acomodarle el micrófono. ¿Quién canta, los dos, vos o los dos? Ah, bien, ahí acomodo el micrófono aquel entonces. Vamos a escucharlos y enseguida venimos. Mientras tanto, le voy contando, mientras Juan le acomoda el micrófono a Johnny, sí. ¿No? Sí, perfecto. Que nos pueden llamar al 4200-6511 para contarnos qué hacían el Día del Niño. Salían, se quedaban en casa, se juntaban en la casa de la abuela, en la casa de los tíos, se juntaban todos los primos, no iba nadie, comían asados, pedían helado. Así que si nos quieren llamar y preguntarnos, pueden hacerlo al 4200-6511 y también nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047, que Dami va a poner play para que lo puedan escuchar. Así que, ¿ya están los chicos? ¿Sangre de León? Sí, sí. Nuestra salida del mundo. ¿Qué? Ahí va a empezar, ¿eh? El que tiene oídos para oír, escuche bien lo que voy a decir. Que las cosas no son así, que nosotros no somos de aquí. Equivocado sin saber que lo que hacemos está mal. Espera, espera, espera. ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Puedo empezar de nuevo? Sí, sí. Vi que no, pues, te reíste ahí, pero... Es guitarra más o menos difícil para mí. Sí, no, no hay problema. No hay recalculando. Problema. Espera. Ah, pasa que... Estamos en vivo, por favor. Todos estamos grabados. Todo puede pasar, todo puede pasar. Sí, en el escenario hace, en el escenario. Ahí está la guitarra. Ahí te ponemos la guitarra. ¿En el escenario qué? Poné la guitarra, dame un poquito. Ahí está. De la punta de aquel cerro. ¿Qué cerro? Viene una bajando una vaca muda. ¿La vaca muda? Y en el suspiro decía... ¿Qué decía? En realidad no decía nada porque era muda. Pero era una bueno. vaca. Era muda. Era una vaca, claro. Era muda. Ese tema, de verdad. Sí. Me suena ese igual, ¿eh? Sí, ¿de qué? ¿De qué era? Enanitos... Ah, el ladrón. Enanito verde, iba a decir. No, no me acuerdo. Bueno, ¿están? Sí, sí, vamos a hacer la ¿quién otra? Pará, la otra. Pará, ¿por qué? Pará, vamos a hacer una cosa. Si quieren, no nos apuramos, sí. Claro. ¿Quién era afuera a...? Pasa igual el tema, como dice... El tema es como él es el bajista, está acostumbrado a tocar otra cosa, ¿entendés? Claro, no, pero que se... Pongo un toque ahí para ver si sale. No, el otro tema sí lo podemos hacer, porque es más, menos complicado. Ah, ¿sabes? Bueno, dale, dale. El otro sí es más balada que el otro, por eso. Dale, listo. ¿Están? ¿Seguro? Dale, dale, dale. Listo. Hacelo normal con las notas, vos. Esta canción se llama No lo olvides, así que por favor no se olviden. No sabes lo que se siente, sabiendo que no podrás tenerlo otra vez. Tu vida se va, tú pensando que volverá. No olvides, tal vez no habrá otra oportunidad. Por favor. Por eso olvidó. Pero estas cosas igual pueden pasar, pasan, le han pasado a las mejores bandas. No, igual está, estoy menos nervioso porque estoy en una radio. Pero para no, pero aparte y aparte está escuchando 180.000 personas. Más o menos. Ya está, me refuiste al palo. No, que pobre es la pero aparte no es el instrumento que suele tocar, ¿entendés? No, pues. Ahí bancame, yo sí. Te pido para todos juntos. No pasa nada. Yo sí soy guitarrista, sí. A ver, para que te acomodo el micrófono. Vamos a hacer dos, ¿eh? Pasar el otro. Pero ¿cómo hacemos acá, Uno abajo y otro arriba. Mientras se acomodan, Juan le está tocando la guitarra. ¿Por qué no tocas vos, Juancito? Que te diga los acordes y lo tocas vos. Me da vergüenza. Hacer la estrella, papi, después. Soy bastante tímido. Para estas cosas soy. Igual pasa que capaz que se me hace más fácil a mí porque como yo la escribí y yo la hice. Ah, bueno, sí, claro, y así puede ser. Aparte no dije nada, o sea, la banda está hace tiempo y hace poquito cambiamos los integrantes, o sea que él es nuevito. Ah, está bien. No pasa nada. Pobre Johnny, mirá la cara que puso, boludo. Pero puede pasar, o sea, no. Se quiere matar. Pero, a ver, a cualquier persona le pasa. No. dale. ¿No vieron la película de cómo se llama? ¿Cómo entrenar a un rockero? No. Sí, la de. Ah, no, me estoy confundiendo. ¿Vos tenés que saber todas las películas? No. ¿Película que nombra? No, porque que es la del tipo que era maestro de escuela. No, esa es Escuela de Rock. No, Escuela de Rock es genial, sí, esa película. Sí. No, esta se trataba de que un flaco tenía que ser el manager de él. tenía que ser el manager de él y que el chabón era un rebardo, el rockero, y no se acordó, tan drogado que está, no se acordaba las canciones, entonces decía, vamos a tocar otra, y tocaba en el medio del... Se me hace que es re Peter Capusotto eso, ¿viste? Eso, ah, uno de pelo largo era, ¿no? El, sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Los sketches de Peter Capusotto. Claro, algo así. Cuando quieras. Dale, entonces empezamos de nuevo. Lo que sí, te pido que te acerques al micrófono, así... Pasa que igual la guitarra me... Claro, por eso. Si no... Si no, para... levantáselo un poco. Claro, le tengo el micrófono yo. A la one, a la two, a la one, two, three. Vamos. Yo estoy aquí, estoy esperándote. No lo olvides, estoy aquí, estoy amándote. Estoy esperando a que digas que sí, para que tengas conmigo una vida feliz, feliz. Difícil de enfrentar, sabiendo que en todo momento solo tú estarás. Vas perdiendo las esperanzas de poder encontrar aquello que perdiste, lo que tú amabas más. No lo olvides, yo estoy aquí. Fuerte el aplauso ahí para los chicos. Muy bueno. Lindo. Me cuesta... Este tema, no sé, creo que vamos a decir sí, lo mismo. Sí. Creo que va... Adelante. No me adelante, imagino este tema gritar a los gritos. Tal cual, tal cual. No me imagino ni un poco. Sí, sí, sí, sí. Mira, imagínate algo así sería. Más o menos sería. La canción empieza así. Y es lo mismo que yo dije, pero gritando. O sea, que no hago melodías con la voz. Ponerle algo como... Sería como... Gritalo, gritalo, dale. A ver, sería así. ¡No sabes lo que haces, Andal! ¡No! Es un montón, pero ¿cómo...? Pero le decís eso a la piba o al pibe y se va corriendo. Pasa que... yo creo que si le cantás el tema, viste, capaz que, che, qué bien. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que igual el estilo de música este... loco. El estilo de música este es como que siempre es muy sacado mucho del odio, del mal de amores o esas cosas. Ah, mirá, sí. No sabía lo del mal de amores. Exactamente, no, sí. De hecho, el estilo de música viene... prácticamente, bueno, de mucho la bronca de eso, o si no, también mucho de temas políticos o esas cosas. Por eso. ¡Afuera, Macri! O sea, ojo, ¿sabes que hay veces que. Me imaginé esa, no sé por qué. Hay gente que lo hace igual, ¿eh? Ah, sí, no, me muero, loco. Yo conocí una banda que se llamaba Dead Emily, que ahora son de zona oeste, que están tocando ahora, Dead Emily, y. Los pibes, viste, no sé si escucharon el tema de cumbia este de Macaco, dice, cuando suena el boom de sí. mi bajo. Bueno, cumbia. Ellos lo hacían, cuando suena el boom de mi bajo, cumbiero, no. Todos los rachas bailan. Sí, muy buen, es muy buen, chabón, voy a empezar a escuchar eso. Pero, o sea, prácticamente lo hacen de cualquier cosa. Y vos ponele en un recital de ustedes, ¿cuánto dura? Entre 30 minutos a 45, capaz. ¿Al palo siempre o tenés un descansito? Y el descansito son de 30 segundos, capaz de uno, porque la gente que grita, así como yo, no es que... El tema del grito no es que es gritar nomás, porque si vos gritás de verdad, te lastimas. Te parte. Claro. Es una técnica prácticamente que usan los cantantes de ópera, que es esfuerzo total, pero del diafragma. Exacto. Y solamente las cuerdas vocales como que las haces vibrar para que salga así. Dependiendo también de la voz de una persona, te puede salir más agudo, más grave. ¿Y estudiás vos esto o...? Yo lo aprendí solo, pero sí se estudia. Porque vos pensás, tantos años haciendo esto, tranquilamente uno se puede lastimar. De hecho, no sé si conocen a la banda Linkin Park. Sí. Bueno, el cantante de esos, Chester, que ya murió. El cantante de ellos, él gritaba de en serio, pero el tipo gritaba y además que gritaba, entonaba. O sea, prácticamente el grito siempre tiene que ser en un tono solo o un tono alto o bajo, ¿viste? No hay mucho de eso porque es la... Imagínate que tenés que estar estirando y engrosando las cuerdas vocales mientras que estás gritando. El chabón tuvo 8 operaciones de garganta. No. Pará, había uno en Argentina también que tuvo operaciones. ¿De garganta? Sí, no sé si por lo mismo. Era conocida. No, pero más acá también había uno. No, ¿Más acá? Sí, ¿dónde? Más cerquita. ¿Acá a 2 cuadras? Che, y podés identificar, ponele, ¡bueno, gente, gracias! Ponele cuando termina la canción, o ya lo decís, ya bajás un... Bueno, gente, gracias por escucharnos, por venir. Yo soy comúnmente en los recitales de hablar normal, ¿viste? Hablo normal y al momento de cantar solamente grito. Porque más allá de que es un esfuerzo un poquito extremo, pero cuando vos ya tenés tiempo haciéndolo es algo normal. De hecho, las primeras veces cuando yo empezaba a gritar, gritaba de en serio y encima hacía esto, como le decía, muy fino, muy cosa, y apenas hacía una sola canción y no podía más. Yo ni te lo ves y yo me... Sí. Por ejemplo, así como me escuchaste cantar, que podríamos ir haciendo melodías de voz, yo después de gritar prácticamente casi no lo puedo hacer. Puedo cantar claro. Así, pero más o menos. No puedo llegar otras notas tan altas ni eso porque la voz está cansada y no puedo. De hecho, tengo que tomarme un día de descanso. Y siempre que uno grita, tomar agua. Natural todo el tiempo para que todo el tiempo esté lubricado. ¿Tenés algún cuidado especial con la garganta? Ponele té de jengibre, algo de eso. El té de jengibre es muy bueno. Comúnmente lo hago después de los recitales. Pero sí, también la cosa es, bueno, del frío es cuidarte. Por ejemplo, yo en su tiempo, cuando empecé el tema de gritar, también por eso dejé mucho de tomar mucho alcohol y también dejé de fumar. Porque aunque no lo parezca, te jode un poco la garganta. Sí. Si vos escuchaste, no sé, la gente Además de jugarte los pulmones. Una también. Imagínate que para que no te lastime la garganta es mucho usar aire, ¿entendés? O claro. Sea, los gritos que yo hago, yo puedo gritar 40 minutos, una hora de seguido, termino cansado. Pero el grito lo puedo mantener, ¿entendés? Claro, o sea, sí. Si no, te morís tranquilamente. De hecho, muchas veces me ha pasado que si estoy gritando y no tomo aire y quiero seguir gritando, después me empiezo a marear un poquito arriba del escenario. Muchas veces, mucha gente que me mira piensa a veces que estoy drogado, pero es porque uno está cansado porque hay mucha gente que cuando canta o grita arriba del escenario en este estilo, muchos que se quedan así nomás quietos. Yo soy, viste, eso, que van corriendo de un lado a otro, saltan, todo así. Bueno, y por eso te cansa más rápido. Claro. Y en los recitales que se genera este pogo donde se cagan a patadas y todo. Sí, sí. ¿Sabes? De hecho, en este estilo no le dicen pogo. El pogo es más del general metal. En el estilo de hardcore le dicen mosh pit le dicen. Es como que se paran en posiciones y tiran piñas. Y vale, ahí la... vale todo, digamos. Es como... Ponele, porque no es que yo te voy a pegar. Yo estoy tirando al aire. Si te cruzas, te pongo. Ah, la de los Simpsons. voy a pasar haciendo esto. Si te pego, si te pego tu culpa. Encima es exactamente así, igual, ¿eh? O sea, la piña de tirar hacia el aire. Mirá, ¿cómo se llama? Mosh pit. No, la verdad que no sabía, pensé que es buenísimo. Me imaginé eso. Si te pego, problema tuyo. Y después me lo diciendo al que era una torta. Si voy a ir haciendo así. Será tu culpa. No, pero comúnmente, viste, si te llegan pegadas, comúnmente después a veces abrazan, no sé, perdón. De hecho, una vez en el último recital que tocamos nosotros, que fue en febrero, nos tomamos un tiempito porque, como digo, estamos cambiando la banda. Y me acuerdo que, bueno, comúnmente a mí me gusta mucho eso. Y entonces estábamos ahí, yo estaba tirando piña, estaba tirando patada. Y se me cruzó un gordo adelante y lo puse. Y yo soy mucho de tirar más patada que piña. Y lo puse al gordo. ¿Con una patada? Con una patada. Y lo puse por la espalda. El gordo empezó a tirar piña para atrás y me puso en la cara. Entonces yo seguí tirando patada y lo seguía poniendo. Y cuando el gordo se da vuelta, voy y lo abrazo. Me imagino la situación, ¿viste? Están como sacadísimos de piña, patada. Y por ahí termina la canción. ¿Todo bien? ¿Viste? ¿Cómo? Claro, como diciendo, che, está buena la banda, a mí me gusta. Es algo che, así, está lindo este tema. Qué frío. Cualquiera, ¿viste? Vamos, ¿no? Vamos a tomar una birra. Reíte, pero es así. En serio, es así. Pero es buenísimo, mirá. Ese no, sí. Una vez me acuerdo que en un recital en el 2014 que fui a ver a esta banda, como yo dije antes, que se llama Denik, tocó en Palermo Club. Y me acuerdo que eran como 1000 personas y cuando estaba por empezar la banda a tocar, de las 1000 personas se abrió un círculo en el medio. Yo soy de los que siempre están en el medio porque me gusta más el medio que estar adelante o atrás. Sí. Y empezaron todos así a tirar piña y yo en una doy, empiezo a dar vuelta, viste, como los karatecas tirando patadas así. Es que te sentís un poco Mortal Kombat. Sí, no sé si... Pero pará, tu ¿quién sería Sub-Zero? Liu Kang, que va con la patada. Pero tu patada, ¿a qué altura iba del cuerpo? Y casi ponele que a la cabeza siempre. ¿Cómo casi a la cabeza? Sí, chabón. Pero si le pegás acá, ponele, estoy describiendo, detrás de la mandíbula. En el mentón. O en el mentón, no sé, lo matás. Pero igual, mira, te cuento, primero te cuento esto y después te cuento el segundo mecanismo que tiene mi cuerpo. Porque iba tirando patadas y en una se cruza uno tirando piñas. ¿Y qué pasó? Que lo pongo en la cara. Cuando lo pongo en la cara, el chabón se cae al piso. Así cae. Y cuando se cae, voy corriendo y lo levanto y me agarra y me toca el pecho y me dice, alta patada, amigo. Y no. Es como... pasa que, claro, yo no podría ir a un recital de eso porque me pongo Leo. Yo me voy a un recital común y... Yo voy a un recital común y me tocan y ya tengo ganas de pegarle. Así que imagínate en eso, me meto y lo... Así estaría, sí. A las trompadas. Sí. Es que este tema tendría que sonar de fondo. Claro, me parece muy, muy flashero esto. O sea. Es que es flashero. Viste que cada estilo tiene su mambo. Sí, obvio. Por eso. En el metal, bueno, es mucho del pogo, en lo del reggae, de fumar marihuana. Me mata eso que te felicito con la patada. ¿Viste? Buena patada, chaval. Che, buena combinación tiraste. Sí. Arriba, arriba, abajo, abajo. No la sabía. Bueno, ¿cómo era la fatality? La fatality. El truco. Buen truco. Y no, y el segundo mecanismo que tiene mi cuerpo, que es que cuando yo, bueno, después de eso era como que mi cuerpo, cuando yo tiro piña o patada, automáticamente siente que toca a alguien y se pone como una gelatina, se dobla. O sea que prácticamente no lastimo a nadie. Eso es más flashero todavía que lo pero que... me sale solo, es como que no sé, no le puedo pegar a la gente, algo así pone. Es como ir a trabar con alguno y sacar la piernita. Exactamente. Puede ser. Sí, ¿no? Puede ser. Hace gesto de montoncito abriendo y cerrando Juan. Cualquiera, yo qué hice. Bueno, siendo las 21:04, vamos a ir a una tanda. Así pasan las publicidades y nos llenan los bolsillos de plata, viste que. En realidad hacemos eso por esto. ¿Hacemos esto por eso? Sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, nos pueden contar... Mentira, igual. Ojalá. Nos pueden contar cómo pasaban el Día del Niño. Esto tiene que ver con la consigna. ¿Cómo pasaba el Día del Niño? ¿Cuál fue el mejor regalo que le dieron? ¿El peor regalo que le dieron? Si se juntaban en familia, si salen a pasear, no sé, al Parque de la Costa, yo qué sé. Se me ocurre, en alguna la plaza. La ciudad de los niños me la ocurre. Ciudad de los niños. Está muy buena. Aprovechen para ir. Yo fui un par de veces con los chicos y...

9:19 del 19 de agosto. Mirá. Del 2019. Mirá vos. Me salió una rima. No. Hay que jugarle al 19. Exactamente. Bueno, volvemos acá al estudio de Entrando a Boxes, el programa de radio número uno de la Argentina. No sé si a vos te parece un poquito mucho. No, me parece. Programa número uno de la Argentina, así que le paso le paso el plato a Juan Morgione. El plato. Actor. Sí, a ver si ahí. Actor. A ver cómo me. Actor. Me describí. Se tildó. Se ha producido un error. Y presentamos ahora por esta alfombra naranja los premios Vox 2019 al mejor conductor del año. Y el premio es para Juan Morgione, entrando a Boxes. ¡Vamos, viejo! De 20 a 22, todos los lunes. Casi siempre con lluvia. Te amo. Lo presentamos a él. Atrevido. Sexy. Con barbita. Juan Morgione. Bueno, gracias. No me lo esperaba. Realmente no esperaba. Teniéndolo al lado a Leo Piwi, no me esperaba este premio. Pero era para conductor, no co-conductor. Ay, ¿dónde? Bueno, pero acá es como que no sabemos igual quién conduce, quién es. Es como que nos vamos rotando. Por eso. Puede ser. Bueno, le agradezco a Aptra el premio, gracias. Aptra, quiero un auto. El Aptra. El Astra. ¿A Aptra? No, lo dijo Aptra. Dije Astra. Dije, no, Astra. Para. Aptra. Astra, dijiste. No tengo idea de qué es. Bueno, gracias Marce, gracias Jope, gracias Chato por el premio. Bueno, quería contarles que hoy se cumplen un par de anitos del nacimiento de Roberto Sánchez, todos lo conocen como Sandro. Uf, así que hoy estaría cumpliendo 78 años, creo que 78, bueno, ahí me fijo bien. Y Juan es fiel seguidor, yo bueno, debo admitir que es, canté un par de canciones de Sandro, pero fiel. Pero Juan es fiel, admirador de Roberto Sánchez. Muy fanático, Sandro, muy fanático. Le has tirado hasta tus calzones. Sí. En algún recital de que fuiste y bueno, con mi persona, ¿sabes el final de una de las canciones de él? El principio. Ah, el principio. Claro, lo imito, digamos. ¿Podrías, bueno, hacer una imitación? Sí. Invito a todos, chicos, si quieren, que están acá en el estudio, a los oyentes que están del otro lado, que graben este momento. Y a cerrar los ojos, porque les advierto que viene el mismísimo Roberto Sánchez. ¿Sí? Los invito a cerrar los ojos, entonces. Sacan los celulares acá. Para grabar este momento, que de hecho está perfecto. ¿Me bajás la musiquita de fondo, Dami? ¿Sí? Ya estamos todos con los ojos cerrados. Y, bueno, viene la imitación a Sandro. Ahí va, ¿eh? Así. Excelente. Ahí bueno, muy bien. Esa fue la parte... Hasta ahí no. Esa parte que bueno, que todos queremos conocer de Sandro, así que... Lo estoy practicando todavía. Pero bueno, creo que ¿no? Que evolucionó en todo lo que empezó, desde que empezó el programa. Pero aparte, ¿vos viste el gesto de las manos, eso? Sí, no, no, sobre todo cuando cerró los ojos. Otra cosa. Cuando cerró los ojos y movés la mano. Bueno, feliz día a todos los fotógrafos o gente que labura de la fotografía. Hoy es el Día Internacional de la Fotografía, así que un saludo para todos ellos. Acá, bueno, están sacando muchas fotos. Yo mando también un feliz día a mi hermana, que es fotógrafa. Feliz día, feliz día a mi hermana. Feliz día. Me para... está escuchando seguro. Feliz día para... ¿Cómo se llama tu hermana? Abigail. Abigail. Sí. Saludo para Abigail, que es fotógrafa, y hoy está en su día, así que hoy le tiene que... Es feriado por eso. Cualquiera, ¿viste? ¿Cualquiera? Pero un saludo para toda la gente... ¿Qué fotógrafa o trabaja? Está maravilloso, sí, a mí me encanta la fotografía. No estudio porque... No, como que necesitas una buena cámara, ¿viste? Para hacer un curso o algo y están resaladas, entonces... Sí. Saco foto con el celu. También es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, así que saludamos a todas aquellas personas que bueno, que ayudan a los países, naciones, lo que sea, que ayudan a la gente que necesita en los momentos más jodidos de sus países o en acontecimientos... como se dice esto, de climáticos o, sí, o lo que sea, así que bueno. Como catástrofes. Catástrofe, no me salía la palabra catástrofe. La patada para. Uy, uy, uy. Catástrofe. Hoy si pedimos bar. Es que si me dan para hablar me equivoco. Hoy si pedimos bar salís perdiendo, pero sí, sí, como perdió Racing el sábado. Sí, sí, sí. Seis se comió. Bueno, perdón. Ah, me estás barreando. No, sí, vos no sos de Racing. Sí, soy de Racing. Se comieron 6 el sábado. ¿Qué te pasa, gato? Para no pelearnos, bueno, si tenés alguna efeméride y demás, alguna anécdota. Un día como hoy, en 1946, nace Bill Clinton. Así que un saludo para Bill. Debe estar escuchando, sí, seguramente. Sí. Y se crea la Universidad Tecnológica Nacional en 1948. Así que un día como hoy también se celebra un cumpleaños. No, cumpleaños, ¿cómo sería? Aniversario. Un aniversario. Bien, Juan, ¿cómo? Hoy estoy... ¿Te comiste un diccionario? Sí, te iba a decir eso, estuve leyendo mucho antes de venir. Se lanza en 1960, se lanza el Sputnik 5 con 2 perros y 3 ratas a bordo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál será el perro y cuál será la rata? Vos rata seguro, vos sos rata seguro. No, dame nada. ¡Hola, amiguitos! Y queremos saludar también, un día como hoy, pero en 1985, nacía Daniel Herrero, es artista de acá, creo que es de Berazategui, ¿no, Dani? Sí, dicen que sí. Muy, muy conocida, así que 1985, así que saludos para Dani Herrero, si está escuchando. ¿Por qué no? Y cuando quiera venir, que... Es una radio vecina, quizás está escuchando. Ajá. Bueno. Así que en 2010, muere Blanca Curi, que era una ilusionista y tarotista argentina, muy, muy reconocida, así que también. ¿Crees en el tarot vos? No. Yo tampoco. Chicos, ¿creen en el tarot? En no, lo que es no. La astrología y el eclipse y porque tu... La carta astral. Tu Sagitario está en tu Júpiter, qué sé yo, qué dice. Yo no. Yo, ¿sabes qué? Tengo una conocida que es psicóloga y hace poco subió una foto y decía: no culpes a la luna de ser un inútil que no va a la psicóloga. Una cosa así, tiene razón igual. Y no culpes a la luna, no culpes a la playa, será que no me amas. Siguiendo de la luna no llegaré. Ahí va, me gusta, me gusta. Estaba pensando ahora con la luna y no me salía. ¡Luna, luna, luna! Bien. Buen juego. Canciones que contengan la palabra agua. Pero es muy fácil. A ver. Agua que ¿cómo? Cae del cielo. Agüita sobre tu cuerpo al bailar. Bien. Me otra. Desespero. Agüita. ¿Otra? Agua. Vos tenés que saber un esta. ¿Cómo dice? La de los piojos. Agua, como te deseo. Agua. Algo sí. Así. ¿Alguna más? ¿Se ocurre con agua? Yo no, se me ocurre nada. ¿Cómo? No. Es buena igual, ¿eh? Está buena, está buena. ¿También? Con está, agua, ¿no? Está pensando, pero no se ocurre ninguna. Bueno, ¿sí? A ver. No. Agua, no. No, ese no te lo banco, pero... Bueno, vamos a escuchar audio mejor. Para escucharlo, Leo, vamos a escuchar audio. Soy la hermana de Johnny y quería mandar un saludo para todos. ¿La hermana de...? ¿La hermana de Johnny es la que fotógrafa? Ah, no, no. Es mucho, muy chiquita, ¿no? No, muy chiquita. Recapa. Mandó saludos haciendo el aguante, ¿viste? Mandale vos. Bueno, yo para el Día del Niño, si a veces no llegaba con la plata, lo que hacía era llevarla de paseo. Ella iba de las primas y era mi hija era la más feliz del mundo, pero tenía que ser viajando. Ella lo disfrutaba totalmente. Si caminábamos hasta la parada, si le compraba una cajita de corazoncitos Dorins, si viajábamos una hora en tren hasta Bonet y visitaba a las primas. Ese era su mejor regalo. No era muy de las cosas comerciales, no es que no me pedía ni muñecas especiales, ni juguetes, ni nada. Eso, o ponerme, o que sea un día total de juegos, de tutti frutti, de estar afuera, de salir a caminar, ella ya era feliz. O sea, a mí realmente no se me hizo difícil apechugar los días del niño cuando no tenía mucha plata. Mi hija valoraba cualquier cosita que que hiciéramos. Y en mi caso, capaz porque yo lo aprendí de mi mamá, cuando nosotros éramos chicos, yo me daba cuenta que mi mamá, obvio, éramos 6 hermanos, no había regalos para 6, pero mi papá, no sé, ese día ponía combustible y nos llevaba a comprar miel al medio del campo. O nos íbamos, viajábamos en un 4L a 60 por hora, que tardábamos 3 horas en llegar a Chascomús. Y por ahí nos sentábamos a tomar mate, a jugar, a indiar un rato, y cuando se venía la tarde ya veníamos todos dormidos en el auto. Y ese era nuestro día del niño. Y yo disfrutaba mucho eso. Y capaz eso es lo que le transmití a mi hija. Qué importante esos valores, ¿no? Mostrarle que no sé, que no hace falta por ahí lo material para dar cariño, dar amor, ¿no? Es, me parece que es un excelente mensaje el que está dando acá nuestra querida oyente. Es que sí, yo creo que está bueno también un poco poder demostrarle a los pibes que no siempre lo material es lo bueno o lo que te hace poner feliz, así que está bueno y estaría bueno también que la gente pueda seguir haciendo este tipo de cosas. Mientras saludamos a Abigail, nos manda un mensajito. Gracias por el saludo, soy la hermana de Jonas. Lo mejor para la Sangre de León con todo el 12 de octubre. Así que el 12 de octubre, ¿qué hacen? El 12 de octubre, ¿salen a bailar? Sí, al toque. Está teniendo piña ahí. Cuenten un poquito, capaz que alguien se copa. El 12 de octubre nosotros tenemos una fecha en la que vamos a tocar en, se llama Melonio Bar, que está en Capital. No me acuerdo bien la dirección, pero bueno, vamos a tocar con un par de bandas, con una que se llama Entre Silencios, que prácticamente es la principal de ahí. El 12 de octubre a las 6 de la tarde. Bien, aparte no es un horario. ¿Qué no, cae? Pasa que Melonio Bar. Sí. Montevideo 175, Buenos Aires. Sí, sí. Perfecto. No, pasa que comúnmente en esta movida toda la música casi siempre se intenta hacer para gente, todo público. Para todo público. Claro. Entonces, el máximo horario es hasta las 11:30, ¿viste? Hay gente que también hace para gente grande, como decía hoy nuestro señor operador. Ah. Pero comúnmente siempre lo hacen para la gente, para toda clase de gente. Bueno, ha pasado el chivo entonces. Sí, así perfecto, está bueno. Y mientras tanto también les comento, armamos una playlist acá con Juancito. Todos los chicos o las banditas que vinieron a tocar acá con nosotros, armamos una playlist que se llama Entrando a Boxes. Así que si quieren entrar y escuchar un par de canciones, tenemos de Pablo y de Lea. Ahora son los únicos que vinieron. Después le tenemos que preguntar a Santi. Los únicos que tienen su música en Spotify, sí, digamos. Perdón, quise decir eso, claro. Discúlpeme, patroncito. No. Está bien. Que no vuelva a ocurrir nada. Bueno, más. Perdón, disculpe. Así que si quieren entrar, es Entrando a Boxes, la playlist ahí en Spotify. Así que si quieren escuchar, lo bueno de esto es que escuchando, poniendo play una vez al día, al menos le damos 99 centavos, dijo a Pablito. No tengo ese dato, puede ser. Bueno, estaría bueno que los pibes que tengan un tiempito ahí, que escuchen, además hacen buena música, que reciban plata por lo que hacen. Igual está bueno, dependiendo, ¿es 99 centavos de dólar o 99 centavos de peso? De dólar, me parece, ¿no? Que era dólar. Olvídate, entonces sí. Está bueno, pero si son 99 centavos... Y mandámosla. Y sí, porque son prácticamente 59 pesos. No, sí, bueno, más o menos. Sí, bueno, casi. Un poco sí. Menos. Pero, sí. A ver, sirve para el laburo que hacen ustedes, que vos decís, loco, nos cuesta encontrar un chabón que nos grabe, o a una mina, olvidate, lo que sea, no. Esta entradita para la gente. A ver, Maluma lo escuchan 250 mil millones de personas. Capaz de estos chicos escuchándolo todos los días. Aparte es por reproducción. Uh-huh. Así que si todos los días escuchamos, se llenan de guita a ellos y después nos pasan a nosotros. Un mundo tan caricativo. ¿Hay más audios, Dami? ¿Tenemos uno más? Hola, buenas noches. Soy Néstor de Berazategui. Bueno, está muy buena la radio. La verdad que no lo habías escuchado, pero está muy buena. Y con el tema de la consigna del Día del Niño, bueno, les quiero comentar no una experiencia mía, sino una experiencia de mi hijo, Ayrton, que está ahí con ustedes en la radio, que para el Día del Niño se le compraba siempre muchos juguetes, era bastante, bastante pedigüeño. Bueno, pero por suerte le podíamos cumplir bastante deseo. Así que, bueno, un abrazo a los chicos ahí. Está muy bueno la radio y, bueno, sigan así. Chau. Dale, gracias, pa. Sí, yo también recuerdo que era así también, pero nada. Gracias, gracias. Estoy un poco nervioso. Viste que parece que... Bueno, agradecemos a Néstor por el audio, mandamos un abrazo. Y si le gustó el programa, que siga escuchando. Sí, sí, que invitamos lo siga escuchando. A que siga escuchando todos los lunes. Si toca la guitarra o algo, que venga. Parecía tranquilo acá Ayrton y cuando le acerqué el micrófono, viste que ¿se apichonó? Pero, la clásica se apichonó. Pero pasa, o sea... estás y parece que es fácil. Vos tenés y... que pensar que no te escucha nadie del otro lado. A ver, cosa que es real, ¿no? Esto es todo una engaña pichanga. O sea, nosotros, no, ustedes nos pagan a nosotros y nosotros esto no sale en ningún lado. Te estudio para que no salga en ningún lado. Acá también me manda un mensajito Pablo, saludo desde Barrio Güemes, Berazategui, y dice que pasen un buen temita. Así que después que nos ponga que es para él un buen temita y lo vamos a estar pasando así. Por supuesto. Le cumplimos el deseo a la gente también. Por supuesto. ¿Tenés uno más, Sammy? Hola chicos, soy la prima de Juan. Mi primer regalo para el niño fue una tablet, un Pikachu y un... ¿qué más que me dice? Y ropa. Y no creo que no me acuerdo nada más, pero esos son mis primeros regalos para el niño. Bueno chicos, me gusta la radio, la luz está buena y nada, eso. Besitos. Ahí va, no primer regalo, sino el regalo de este día del niño. ¿Pusiste plata para ese regalo o...? Por supuesto que no. Qué mentiroso. Por supuesto que no. Un Pikachu, sí, hoy me lo mostró, tenía un Pikachu colgado en la pared de peluche y... miraba mucho Pokémon también, chico. Bueno, agradecemos a Meli ahí por el saludo, están de cumpleaños en casa. Ah, ¿dónde jodas? Sí, cumpleaños de... que guarden algunas empanadas. De una de mis sobrinas y que deben estar comiendo una torta ya, supongo, no sé, qué sé yo. Yo apuré para que saquen, por lo menos que me saquen la foto, porque me tenía que venir para acá, así que... Ah, ¿venías de ahí? Ah, claro, porque fuiste al cine. Fuimos al cine a festejar, volví a casa, le pedí que me saquen foto para la torta, como para figurar, y nada, me vine para acá. Como el deber llama, ¿no? Exacto. Mientras Estudiantes convierte el segundo gol de la noche, le está ganando a Independiente por 2-0 de local, a los 28 del segundo tiempo. De mal en peor el rojo, porque... perdió entre semana. Bueno, lo acabo de decir y se cortó la señal, chico. Sí, qué mufa. Que va de mal en peor sos vos, me parece. Qué mufa. Perdió por la Sudamericana también y queda fuera. El Rojona no lo quería decir. Soy de Boca, pero no lo quería decir. Si querés también, Leo, te cuento algunos... contame. Resultados de la fecha. Dale, tirame, sí, alguna data de lo que pasó el fin de semana deportivo. El día viernes han jugado Argentinos Junior contra Banfield. ¿Y qué pasó? Argentinos le ganó 3-2 al equipo del sur. Ah, ¿sí? Sí, también si querés te cuento, jugaron Talleres y Central Córdoba. ¿Serio? Le tengo un cariño especial a Central Córdoba. Ya lo había dicho, ya lo había dicho. Así que obvia esa parte. Bueno, está bien, si querés te cuento, empataron 1-1 y... no, pero cual... sí, dale. Ah, nomás. Porque tengo parientes de Santiago del Estero, entonces tengo como cierto aprecio. Dato de color bastante boludo, pero... de mucho color, sobre todo. ¿Por qué de mucho color? No, un buen dato. Ah. Datazo. ¿Te interesó? A mí sí, a los chicos me parece que no. Sí, él me preguntó. Me dijo, posta que tenés... Deja de pedir, Ayrton. Porque escuché el programa anterior y dije... malísimo. Nada, sí, Newell le ganó 2-0 a Unión. San Lorenzo y Central empataron 2-2. ¿En serio? ¿Lo ganaba 2-0 San Lorenzo? No, lo perdía Central, San Lorenzo, sí, 2-0. Exactamente. Racing cayó 6-1 con River. Un tropezón no es caída. Tienes que perder. Bueno, está bien. Patronato le ganó 2-1 a Huracán. Arsenal le ganó como visitante 3-0 a Defensa y Justicia. Lanús le ganó 3-1 a Vélez. Boca le ganó 2-0 a Aldo Civi. Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Godoy Cruz. Colón hizo lo mismo con Gimnasia. Y lo que recién dijimos, Estudiante le está ganando 2-0 a Independiente. En este campeonato, sabes que le tengo mucha, mucha fe a De Rossi. No sé qué me contás vos. Dami, ¿te viene gustando? ¿Yo te mirar fútbol ustedes? ¿Les Yo gusta? ¿No? Yo no. Allá. ¿Te gusta el fútbol? ¿Mirás fútbol? ¿Sos de algún hincha? Soy de Boca. Bien. ¿Y de Rossi qué te parece? Está jugando bien por ahora. ¿Viste? Esperemos decir... Que siga. Ya veo que lo mufé, ¿viste? Así como sí, no, se fue la señal. Ya. Hoy vi un meme muy gracioso sobre el gol que metió de Rossi. O de Rossi, no sé cómo te gusta que le digan. Yo lo que más escucho que... De Rossi, ¿no? De Rossi. Bueno, el gol que metió de Rossi con una película, creo que era mexicana, que hay una señora... una señora fuera del campo de juego con un ramo de flores y el 9 de ese equipo se pone mirando a la señora y llueve la pelota después de un córner, le pega en la cabeza y hace el gol y todos lo gritan. Es muy gracioso, lo tienen que ver. Qué está bueno. ¿Tenés la página? Eso, tenés... No sé. Ah, lo encontraste por ahí. No tengo ni idea. Pero sí, no, me apareció ahí en Facebook. Muy gracioso. Yo no le tenía fe, la verdad. En realidad no es que no tenía fe. Me lo hicieron mucha fiesta y qué sé yo. Primero jugá y después vemos. Típica de jugador. Siempre hay muchas fiestas, fiestas, fiestas y después... No es un mal jugador. No, no recuerdo de un jugador que se haya pinchado así. Ah, bueno, cuando vino Saviola a este último tramo de River que... No jugó nada. ¿Cuánto jugó? Jugó, pero no hizo ningún gol. No, pero jugó muy poco Saviola. Que es más, terminó siendo entrenador de las inferiores, creo. Eso yo no sé. No sabría decirte. No, no, bueno, sí, pienso que sí. Igual vos sabés bastante por ser de Racing. Es que miro mucho fútbol. En el ambiente deportivo también te cuento. A mí me queda la duda por tu campeón de River, nada más. Y hoy me venías contando que jugabas la Master League con Boca, o sea. Caballo regalado, no se lo miran bien. Exactamente. Eso es lo que dije yo. También cuento que el fin de semana deportivo se jugó el abierto de la categoría sub 15 en vóley en la Federación Metropolitana, donde tuvimos la posibilidad de jugar con Central Vóley en un hecho histórico. Porque es la primera vez, y si están escuchando los chicos, los felicito, que un equipo de Central Vóley llega a cuartos de final de este torneo. Así que están escribiendo una hoja de la historia de Central Vóley en nuestro poquito tiempo que llevamos como club. Así que felicitaciones a ellos, al entrenador, que soy yo. Ah, así que, por ahí venía la mano. Así que no, los chicos se fueron con un torneo tremendo y la verdad que fue histórico realmente porque... No damos dos pesos ninguno de los que estábamos ahí, ni los jugadores, ni nosotros. De la categoría más chica, sub 15, sub 15. Era una de las categorías más chicas, sí, 13, 14 años, pero los pibes, la verdad, se pusieron. Mandé un audio que creo que fue uno de los mejores que mandé en la semana, que fue: me traje gatitos, me llevo leones, así que. Ah, bueno, verdad, esa sí, metáfora, fue tremenda, y los pibes me miraban como si son pelotudos. Pero bueno. ¿Viste qué le pasa? Para mí fue genial, para los pibes, que no. Así es lindo, que es lindo. Felicito a los chicos y bueno. A Central Vóley, que soy parte del proyecto, que bueno, que sigamos así. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Creciendo. Hay futuro, ¿no? Sí, y la gente está muy contenta también, los padres, los chicos están contentos, así que de a poquito vamos levantando el autoestima de los pibes. Tremendo regalo al Día del Niño se llevaron. Sí, gracias a ellos, ¿no? Lo pasé todo el día con ellos y no con los chicos, así que bueno. Pero está lindo, es lindo también, de vez en cuando. Qué bueno, a esa edad es como... Marcar algo así en tu club, digamos, generar algo histórico, es como... Y esperemos que esas hojas se sigan escribiendo, ¿no? En el paso del tiempo, pero bueno, les dije, cuando ustedes abran la primera hoja, capaz escriban 200 hojas, pero cuando abran la primera van a estar sus nombres y... La fotito de ellos rostro. Diciendo el logro que lograron, así que eso es lo bueno también del deporte y empezar en un club nuevo. ¿Lloraste, Leo? ¿Te emocionaste? Casi lloro. Pero ¿cuándo les hablaste a los pibes o en el momento que se estaba generando eso, digamos? Debo admitir, que creo que ya lo dije, soy una persona muy... Ahí está, bueno, para la gente, mientras pasa la última hora del programa. ¿En qué momento, o cuándo fue la última vez que lloraron en la semana? ¿En la semana o cuándo fue la última vez que lloraron? Soy muy de llorar, muy. Y más con cosas así, hazañas deportivas... Porque sé lo que cuesta en la lid o los pibes ahora con los que tengo yo. Sé lo que cuesta, sé lo que se rompe en el lomo para entrenar. Y cuando veo crecimiento me pasa y se me cae un lagrimón y a veces mariconeo bastante. ¿Pero cuál fue la última vez que lloraron? ¿Yo por deporte? No, ¿por deporte o porque te dejó tu novia? Por favor, te acaso no se dice. Por deporte... cuando el último campeonato que ganó Boca, ¿2017 fue? ¿Dami? ¿2018? 2010. 2007. Ese fue la última vez que lloré por deporte. ¿Pero por qué salió campeón tu club? ¿Cómo? ¿Salió campeón tu club? Sí, de emoción, digamos, no de tristeza. O sea, el otro día me dije, claro, que me contabas que le contabas a alguien que vos te habías emocionado con eso. Claro, sí, eso. Esa fue la última vez que lloré. Chicos, Johnny. Yo la última vez que lloré fue ayer. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó, papá? Lo dejó la mujer, dice. No, pasa que yo voy a la iglesia y bueno, la emoción del lugar. No, la emoción no, lo que se siente prácticamente, o los que entenderán o que tal vez están escuchando esto, lo que se siente en esos lugares realmente es Salvo inexplicable, a menos que lo pases vos. Pero no así por eso. Bien, es válido, ¿no? Por sí, supuesto que sí, obviamente. Sí, obvio. Todo, todo tipo de lloración sirve. Lloración. De lloramiento. No sería, de lloramiento. No sería llanto. O de llanto. Sí, bueno, cualquiera usa cualquier palabra. Claro. Acá todo vale. ¿Vos, Johnny? Yo, nada, es una banda. No, fue raro, no sé. Una banda que no lloro. No, tenés ganas de llorar. ¿No vieron la película de Lluvia de Hamburguesas? Sí, el policía que lloraba. Sí, decía, sí. Todos los hombres lloran, pero este hombre no. Lagrimita. Ah, no. Es muy buena, ¿la viste? No, no, no, no, no la vi. Sí, pero creo que vi, no sé si será eso, vi una escena o un meme o algo así. No sé, había los memes de ahora, chicos, ¿saben lo que es meme? Bueno, eso, había un meme y un chaboncito llorando y después volvía lágrima. Listo, fin. Buenas noches, Radio Box, entrando en boxes, Juan, Leo y compañía, soy Maju. Y bueno, respecto a la consigna que me regalaba, bueno, siempre tuve la suerte de que me regalaban lindas cosas para leer al niño. Por lo general me preguntaban qué era lo que yo quería o qué era lo que me gustaba, y era eso lo que me regalaban, así que no pensaban mucho en el regalo. Y siempre festejábamos en la casa de mis nonos, o sea, nos juntábamos todos ahí con mis tíos, mis primos, todos, éramos 12, y los nietos éramos 12, y bueno, y cada uno aparecía con su regalo, obviamente. Por lo general, mi hermano, yo siempre fui la más chica de los 12, y bueno, me regalaron algunas muñecas, qué sé yo, y mi hermano soñaba con ser doctor, entonces siempre eran mis muñecas las que terminaban averiadas, porque supuestamente él le tenía que hacer una cirugía y terminaban sin un brazo, sin una pierna, o calentaban un cuchillo y le hacían una cicatriz que pasaba desde la garganta hasta toda la panza a la muñeca. Pero no era, bueno, y así quedaba mi muñeca nueva, nueva, pero ya con una cirugía. Pero la pasábamos genial, la verdad que la pasábamos genial. Nos peleábamos, obviamente, porque 12 criaturas, 9 mujeres, 3 varones, así que era un caos, pero la pasábamos muy bien. Les mando un beso, chau chau. Bueno, tremendo, yo no tengo palabras para describir este momento. Yo, ¿sabes qué? Mientras describía esto, aprovechamos a saludar a Majo, que hacía mucho no mandaba audios, Majo. Cerrar los ojos, chabón. Pero me hizo acordar, dije, este tipo no trabajará en el sanatorio Berazategui, ¿no? ¿Ahora se habrá recibido de médico o alguna de las hermanas? Esperemos que no, porque si decía estas cosas, no. Tremendo, me hizo acordar a la parte de Toy Story, la 1, cuando el pibito... Sid. Sid, ahí está, no me salía el nombre. Sid rompía todos los juguetes de la hermana y todo. Muy gracioso. Un saludo grande a Maju, que esperamos que esté más presente a partir de ahora, ¿eh? Exactamente. Chicos, Ayrton, ¿y tu nombre era? Anabela. Anabela, sí. ¿Última vez que lloraron? Para. Para que te acerque con el micrófono, sí. Uy, va a llorar ahora, me parece. Por favor, con sinceridad. Bueno, personalmente, llorar... Desde el año pasado, bueno, tuve novio, me fue muy mal. Ay, bien, y no, desde hace mucho, gracias a Dios que no lloro. Por suerte, todo muy bien últimamente la vida. Todo. Sí. Pero puede ser de felicidad, no solo de tristeza, ¿eh? A ver, de felicidad. Cuando me conociste a mí, le dicen a mí. Ella, sí, puede haber pasado. Ah, ella estaba conmigo. No, de felicidad. No lo recuerdo personalmente, pero fue un lindo año este. Gracias a Dios, está siendo un muy buen año. Y llorar, no lo recuerdo. Hasta el año pasado sí, un montón, una banda. Pero este año no. Mar de lágrimas. No, mar de lágrimas. Anabela, tu turno de este momento crítico que estás pasando. Se agarra entre ojo y ojo. Está a punto de llorar ahora, en este momento. ¿Cuál fue la última vez? ¿Por felicidad o por felicidad o por tristeza la última vez que has llorado? Básicamente lloro todo el tiempo. ¿Cómo todo el tiempo? Es cocinera, chicos. Ah, claro. Con la cebolla. Todo me genera emoción, lo lindo y lo bueno, y lloro. No, soy muy sensible. Yo me admito sensible también. Sí, pero... Lloro bastante. Bueno, es una manera de... Está llorando. Le digo a la gente que Anabela está llorando en vivo. Estamos viendo cómo caen esas lágrimas de sus ojos. Mientras ríe también, Pero bueno, es tan buena. Este momento poético de entrando a boxes. Bajaba el dólar, se emocionaba y lloraba. Tenemos un audio, Dami, a ver. La última vez que lloré fue hoy con mi nieto mirando inmensamente. Intensamente. Salió a mi nieto. Los dos somos re llorones. Inmensamente. ¿Inmensamente o intensa? Intensamente. Intensamente. Gran película, la vi por primera vez hace un mes o dos meses y me parece genial. Creo que es una de las mejores películas de dibujitos animados. Y también lloré en una parte. ¿Lloraste de verdad? Sí, porque es tremendo, loco. Posta, tenés que verla para acá. Pasa que vos sos corazón de piedra. ¿La parte del elefantito? Chabón, voy a llorar ahora, boludo. Dami, ¿vos sabés lo que están hablando? ¿La viste? La luna por mí. No, yo no la vi. ¿Una pipón? Era ping-pong. Ping-pong, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Es tremendo. Pam, pam, param, pam, pam, pipón, pipón. No, pero si querés llorar, mírala, ¿eh? Si querés llorar, llorá. Es para ver para verla el domingo a las 7 de la tarde. Dice que te agarra. O si no, también si querés otra para querer llorar, mirá Toy Story 3. Sí. O sea, Coco también es un Coco es un peliculón. No, esa. Pásame los pañuelitos a Chis. pásame un está, vodka, para todos. Carlos Recuérdame. Rivera. Recuérdame. Yo me acuerdo, un tiempo trabajé en C5N y le arreglé todo el escenario a Carlos Rivera. ¿En serio? No. Uh-huh. ¿Y qué onda, chaval? ¿Lo llegaste a cruzar o sí, no? Sí, sí, o sea, yo antes trabajaba en 5N todo lo que era la parte de marketing y un poco lo que era operaciones y hacía todas esas cosas, pero no sé si será verdad, pero me dijeron que tiraba para el otro lado Carlos Rivera. Ojo lo que decís, porque Juan... ¿Qué te queda dar? Es verdad que tuviste una historia con Carlos Rivera. Tuviste una historia con Carlos Rivera. Ojo con lo que decís. Por eso te pidió a vos, puede ser. La gente está escuchando y no quiero difamar. hay que tener cuidado. Pará, ¿y a vos te gustaba? No. Pará, no quiero preguntar cómo llegaste a trabajar ahí, ¿viste? Claro. No, o cómo se llegó a enterar de ese en ese momento de eso. ¡Cogote! Hay preguntas que no sé qué. Ay, Dios. Pero bueno. ¿Quilombo? Sí. Realmente se formó un quilombo. Cosas que pasan. Todas películas de niños tiraron. Todas películas de niños de dibujitos, ninguna película que a ver tiene otra acá, Anabela. Elsa y Fred, no la vi esa. Chino Zorrillo ahí. No la vi. ¿Pero para llorar? ¿Lloraste? Bracho. ¿Dónde lloraste con Adventure Endgame? Si se cagan a trompada. Sí, no podés decir eso. Estás spoileando. Yo no la vi, ¿en serio? ¿Se muere ese? Si no te spoilea él, te spoilea los memes. Sí, ya sé esta película, sí, es verdad. ¿No la vi? Elsa y Fred, sí. Está Titanic. ¿Click? Ah, Click, sí. Oh, Click también. No. Mi nombre es Sam. Pará. Esa es fuerte. Como si fuera la primera vez. Oh, también. A mí me gusta el pollo al horno con papa. Esa película Tom 2 segundos creo que era. Sí, Tom 2 segundos. Hola, soy Tom. Hey, soy Tom. Es muy buena. Estoy pensando. ¿Amigos con derecho? Ah, sí, no sí. Yo la vi, sí, sí. A mí encima me agarró una parte que. ¿Viste? Como Ayrton el año pasado. Claro. Come back, Chuck. Come back. Pa pa pa pa the way pa pa pa banana. Saltibajo. Está full la mía acá con la. Pero aparte unos saltibajos de llorar pasó a bailar. No, y otra. No. Si a Dami le ponemos un micrófono, me parece que nos sacan del aire. El programa que viene te ponemos un micrófono. Él solo se pone el micrófono, ¿te acordás? Que nos mandó un video poniéndose el micrófono. Sí, sí. No se le iba a escuchar mucho la voz, pero... Bueno, ¿qué ibas a decir? ¡Cogote! ¿Qué ibas a decir? No, iba a ir redondeando en realidad. Son menos 5. Salvo que tengas algo más para contarnos. ¿Alguna anécdota que te hizo llorar con respecto al vóley? Ya que estamos hablando del llanto, del vóley. Sí. Ahí le pasan el celular, hay un mensaje. Hace una sonrisa. No sabemos de qué se tratará el mensaje. Es Carlos Rivera. Ya no me dice Pablo que recién había pedido un buen temita. Ahora que hablan de pelis animadas, bien, que te hacen llorar, sí, véanse de anime japonés La tumba de las luciérnagas y después me dicen qué onda. La tumba de las luciérnagas. Anunciaron, ponétela en el Samsung Notas. Como todo. Como todo. Y pone La tumba de las luciérnagas, dije. Sí. Bien. Sí, sí, acá escucho, la estoy mirando. ¿Me decías? No, a vos te estoy preguntando. ¿Alguna anécdota que tengas que del llanto con respecto al vóley? ¿Algún ascenso, quizás? Yo recuerdo un ascenso hace poco. 2016. Exacto. ¿2016? Ah, 2016, sí. Sí, sí, sí. ¿Lloraste ese día? Sí, sí, ese día sí. Sí, por, bueno, es lo que venía diciendo recién. Por el esfuerzo. Sé lo que es el esfuerzo del... Porque parece una bolude, ¿viste? El deportista o lo mismo el músico. Hace lo que quiere, se rasca los huevos. No, en realidad no. Son cosas, ¿viste? Que llevan tiempo, que hay que prepararse, que hay que mentalizarse, que hay que entrenarse, ¿sí? Entonces, cuando llegan los logros, ¿sí? Capaz que para ustedes el 12 de octubre va a ser un logro re importante. No digo que van a llorar, ¿no? Pero a mí me pasó que laburamos todo el año para eso y, bueno. Se logró. Se logró y además lloramos. Sí, sí, lloré. Lloré porque además estaba Totito, que era muy chiquito, así que era... Y aparte era un grupo de amigos ya, ¿no? Sí, más o menos. Sí, yo tenía muchos amigos. Estaba como medio dividido, pero sí. Eran muchos amigos. No, está bien, ¿no? Está bien. No, te reí mientras te hablo. Porque no recuerdo a todo el plantel. Estoy como haciendo memoria a ver con quién te podías pelear o algo así. Con todo me peleaba igual, pero bueno. Bueno, agradecemos a los chicos acá, a Matías, Jonathan, a Ayrton y a Anabela, que vinieron a hacernos el aguante. No se preocupen por las fallas musicales, está todo bien, puede pasar. Esperamos que vengan en otra oportunidad, porque no, la hemos pasado bien. Si quieren venir a promocionar el show más adelante, también estaría buenísimo. Dale. No sé si quieren mandar un saludo a la gente que nos está escuchando del otro lado. Y si quería mandar un saludo, bueno, a toda la gente que nos está escuchando, a la familia de Johnny, que le está haciendo el aguante, la verdad. Tal vez seguramente a muchos otros que nos están escuchando, queremos agradecerle mucho. Y bueno, que no se olviden de buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, como SDL Sangre de León. Y si no, también recuerden bien, el 12 de octubre vamos a estar tocando en Melonio Bar. Así que si les gusta todo lo que es la movida del hardcore o esas cosas, que se vayan acercando a esos lugares. Muy que bien. Ahí le tiro la dirección, era Montevideo 175 en Capital Federal, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí vamos a subir una historia, una foto con los chicos y vamos a etiquetar al Instagram de la banda para que lo sigan. Allá el amigo Johnny, si quiere mandar un saludo. Bueno, me pidió que mande un saludo al grupo de amigos que tenemos con Ayrton, al Team Choborra se llama. ¿Tincho? Team Choborra. Ah, Team Choborra. Chara, mandando un saludo, así que. Team Choborra. Y también a mi familia que me está escuchando. Ahí va. Y a los amigos también. Los saludo a Johnny, chicos. ¿Quieren mandar un saludo por acá? Ahí va, Ayrton. A mis papás, Néstor y Edith, que seguramente están escuchando, y al profe Gustavo, que me pidió un saludo, que le avise. Así que dale, gracias, profe, por todo. Profe. Que está llorando. Anabela, que si corta un poco el llanto, puede hablar. A ver, Anabela, si puede decir algunas palabritas. Bueno, a todos mis amigos y a mi familia, que es la que me hace el aguante para que yo ahora esté acá y para que vaya a la facultad y para que haga todo lo que tengo que hacer. Así que gracias a mi familia y un besito grande. Me emociona. Leo, ¿querés mandar un saludo? Ya que estás. Sí, quería decirle feliz día del niño a mis hijos que están escuchando, a todos los niños, grandes, adultos que se sienten niños como yo. Yo me siento un niño todavía. Decirles un muy feliz día del niño, que le hayan pasado bien con la familia y nada, que sigan adelante por sus objetivos. Que todos sigan adelante por sus objetivos. A partir de hoy, todos los lunes, voy a decir una frase motivadora. Motivadora al finalizar este programa, que ya son las 10 de la noche, para que toda la gente pueda seguir su camino. Ahí va, bien, me gusta eso. Chau, chau, adiós. Que seas una especie de gurú. Bueno, gurú sería motivador. Gurú, gurú motivador. Bueno, gracias a todos del otro lado por participar, por mandar audios, por escucharnos. Nos pueden seguir en Instagram, somos @entrandoaboxes. Que tengan buena semana. Nos vemos o nos escuchamos el lunes que viene a partir de las 20 horas hasta las 22. Haciéndonos el aguante con buen humor, música, invitados como todos los lunes. Nada, eso nada más. Buena semana y hasta la próxima. Abrácense y bésense. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxes. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxes con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxes, lunes 20 horas por Vox FM.